¿Usted coincide? No. Sí. ¿Está de acuerdo? Sí, sí, sí. No, aparte, ¿se acuerda la frase que hemos repetido hasta el cansancio? ¿No sabés quién perdió de nuevo? Sí. De esa es como que es mi frase últimamente. Entonces, la pelota que me voy a alinear con ninguno, las banderas sirven de trapo, uno lo sabe lo lindo que limpia una bandera, de la que quiera. Está bueno. Así ya, antes de empezar, muchachos y muchachas, nos ahorramos malos entendidos, problemas, sí. Que queden las cartas sobre la mesa desde un principio. Siempre es mejor, sí. Así que ya sabrán. Yo siempre digo lo mismo, disculpen, no sé si nada, no, no disculpen nada, mi escepticismo, pero yo llevo como estandarte una frase de Groucho Marx en relación a todo esto, a lo que se entiende por política, a lo que se entiende por política. Tengo mi estandarte de Groucho Marx que dice, no sé lo que vas a decir, pero me opongo. Y si no, la vieja y querida, discrepo desesperadamente. On the river bridge upon the wall looking down. On the river bridge to me a vision was shown. If I could hold on to things till I was full grown, peace would I know. Muy bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Esto que están escuchando se llama Habitando Ficciones. Es un programa de radio que sale todos los miércoles de 9 a 13 horas aquí por la Estación del Sur 99.9. ¿Cómo anda, compañera? Muy buenos días. Muy buenos días para usted, para nuestro operador, para todos aquellos que hasta este momento nos siguen escuchando. Sean muy bienvenidos en este nuevo programa de Habitando Ficciones. Como les decíamos, vamos a estar hasta la una del mediodía aquí para compartir cuestiones relativas al arte en toda su totalidad. No quiere decir que sepamos de arte, sino que venimos a compartir lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros apreciamos. Después vemos. Tampoco queremos caer en es cuestión de gustos, porque esa es una frase muy peligrosa, es cuestión de gustos. No todo es cuestión de gustos en la vida. Así que, pero bueno, vamos a hablar de literatura, de cine, de música, de todo un poco, hasta las 13 horas. Así que a todos los que estén del otro lado, le damos la bienvenida. Contentos nosotros de estar aquí esta mañana para compartir este programita llamado Habitando Ficciones. Belán Sebastián acompañándonos en la cortina. In a rush to save a kid from being deported, now she's in love. I was so touched, I was moved to kick the crutches from my crippled friend. And she was not impressed. Bueno, ¿cómo anda, compañera? ¿Bien? Por suerte, muy bien. Aquí disfrutando de esta mañana. Sí, como sepan todos, uno se cruza la realidad y por eso tiene esos lapsus hasta que volvemos a nuestra armonía y seguimos disfrutando de cada momentito. Bueno, vino otra vez, el miércoles pasado vino desde el comienzo, ¿no? Vino sí, 5 minutos, sí. 10 minutos después llegué, ah, tampoco claro, bien, tanto. Bien, sí. No, vamos a poner tan exigentes. Claro, no, vengo, lo que pasa es que obviamente, como todos saben, acá nada está preparado y puede suceder cada sí. cosa. ¿Y usted qué tal anda? ¿Qué se cuenta? Bien, con sueño, no lo voy a mentir. Con sueño, durmiendo poco, pero bien. Sarna con gusto no pica. Exacto, sí. Lamentablemente uno todas las actividades que hace. ¿Dije lamentablemente? Sí. No sé por qué dije lamentablemente. por suerte. Ahí estamos. Que no haya ningún psicoanalista al otro lado escuchando y tratando de analizarme. Pero uno, afortunadamente, sí, elige todas las actividades que está realizando en su vida. Pero tampoco es todo. ¡Oh! Color de rosa. Claro, qué belleza. Qué deleite cada minuto de tu vida. No. No, más allá de que uno elija lo que hace, muchas veces hay cosas a las cuales uno por ahí no puede controlar o manejar del todo. Porque uno tiene sus tiempos y la gente, instituciones y otras cuestiones por el estilo tienen sus tiempos. También. Entonces, bueno, a veces genera que uno ande así mal dormido, mal llevado, corriendo de acá para allá. Pero bueno, sí, no nos manda quejando. No, hay tantas otras cosas para quejarse que eso es una nimiedad, por decirlo. Claro, exacto. Aparte, ¿a quién carajo le importa? Si yo tengo sueño, no tengo sueño, ¿qué hago de mi vida? ¿Sí? Aparte, por suerte y por desgracia para usted, hay muchos que están en esas mismas condiciones y me incluyo. De esta cuestión de que qué lindo sería un ratito más así de modorra, entonces. Claro. Pero bueno. Pero claro, en realidad, ¿quién me importa? O sea, no, yo estoy diciendo que tengo sueño. ¿A quién le importa cuánta gente debe haber con sueño del otro lado, escuchando, laburando y que están cagados de sueño? Sí. O sea, ¿a quién le importa que yo acá, haciendo un programa de radio, diga que tengo sueño? No, o que estoy dormí de acuerdo. Poco, ¿no? Peor algunos que hasta encima se cagaron de sueño y de frío. Es bueno esto de poder ejercer la autocrítica. Siempre, lo aprendí de un amigo. ¿Sí? Sí, un amigo mío una vez vio cómo es esto, ¿no? Del egocentrismo reinante, sí, ¿no? Hay que hacerle caso a Jodorowsky, que dice, basta, el ego es el principal enemigo. Y entonces un amigo había mandado, vio que se utiliza ahora para cualquier cosa, el mail, la cuestión de la comunicación virtual. Sí. Entonces era su cumpleaños. Ajá. Él festejaba su cumpleaños. Y vio que mandan esas cadenas avisando, te invito a mi cumple. Sí. En tal lado lo hacemos, qué sé yo, papá, están todos invitados los que quieran ir, qué sé yo. Entonces, él pone primero como asunto del mail, cumple del tole, porque así lo dice. Ah, está bien, dice, está bien. Cumple del tole, pone. Y manda toda la invitación, etcétera, etcétera, y se la manda a 2 millones de contactos. Y después, en un acto de humildad, de honestidad, ajá, de coraje, ¿no? Una autocrítica muy valedera, muy. Vuelvo a mandar un mail. Ajá. Totalmente vacío, pero con el asunto diciendo: es el cumpleaños del tole, y a mí qué carajo me importa. Me pareció algo totalmente honesto. Innovador, darse cuenta que diciendo: estoy mandando el cumpleaños. ¿Quién le importa que es mi cumpleaños en realidad? Sí, ¿no? Sí. Y a veces hasta los amigos cercanos no se quieren enterar que es el cumpleaños de él. Entonces. Lo metes en un compromiso porque se lo estás recordando. Capaz que ni te querían saludar. También uno tiene que saber con los bueyes con los que hará, entonces decirle: che, flaquito, yo sé que vos te vas a olvidar, así que te hago acordar. Después sé lo que quieras. Pero por las dudas te hago acordar. Sí. Es una cuestión muy yoica, digamos. Sí. ¿No? Es mi cumpleaños, salúdenme. Y pero, a ver, ¿cuántos amigos usted tiene? Que cada dice... vez menos, la vida. Vio como decían los abuelos, las madres. Sí. A medida que vas creciendo, los amigos se van quedando más en el camino, ¿eh? Sí. Pero bueno, de los pocos que le han quedado. Sí, pero tampoco se exagere. Algunos. Menos que hace 3 años atrás, seguro, pero bueno, tampoco. Algunos todavía me quieren. En ese caso, sí, usted sabe que tiene varios que son un cachito colgados por ser generosa. Sí. Y que por más que quieran de todo corazón saludarlos, se van a olvidar. Se van a acordar 2 días antes. Bueno, pero a mí no me interesa que se acuerden, en realidad. A usted sí le gusta un poco más a todo mí, eso. Sí, de pero porque a mí igual me gusta el hecho de también festejarlo, esa es la cuestión. Pero igual soy un poco asquerosa, porque a mí no me gusta avisar. O sea, tengo amigos colgados, pero sinceramente, y bueno, si te colgaste lo lamento. Si me avisas, te venís y festejamos. Si no, y bueno, será en otro momento. Pero a usted le gusta el tema del festejo. Sí, pero no soy de avisar, esa es la cuestión. Claro. Es una contradicción igual, un poquito importante. Está bien, bueno, pero... Por suerte siempre se acuerdan 3, así que entre 3 lo festejamos. Bueno, bienvenidos nuevamente, amigos y amigas, a este programita. Les dijimos, estamos en la Estación del Sur, 99.9 del Dial, hasta la 1 de la tarde. También nos pueden escuchar vía internet. Sí, a través de www.justin.tv/FM Estación del Sur 2. Call the string peaching because the label on a jean says 7 to 8 years old. Los teléfonos para comunicarse con este programita son el 462-2124 y el 156-70-76-44. That's pretty small. Tenemos también un blogspot, que es www.habitandoficciones.blogspot.com. Si quieren mandarnos gacetillas, ¿a dónde lo pueden hacer? A habitandoficciones@hotmail.com.ar. Y para no quedar afuera, tenemos un Facebook. ¿Qué es Habitando Ficciones? Simplemente así, muy bien. ¿Tenemos un Twitter? No. No. Ahí ya no. Hay mucha vagancia, el Twitter tenés que contestarlo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo contestarlo? ¿Cómo sería eso? Generalmente... Explíqueme, porque simplemente en mi vida entré a un Twitter. No, yo lo he visto de otras personas. Sí. Nunca llegué a tener... yo ni eso, mire. El Twitter es como un chateo, una cosa así. Y entonces va, qué sé yo, Juancito. Que más de lo mismo, diría un viejísimo amigo nuestro. Sí, porque, digamos, tiene una página y, qué sé yo, Arnoldo escribió sobre tal tema. Entonces, después... Como si al mundo le interesara lo que escribió Arnoldo. Y bueno, ¿no? Pero siempre hay uno. Siempre hay alguien interesado en Arnoldo. Claro, entonces Juancito le va a contestar, después el otro le va a contestar a Juancito y así le van a contestar. Pero, a Arnoldo. ¿Cuál es la diferencia con un Facebook o con el MSN? Póngale. El MSN ya que es medio antiguo, no se usa más. Sí, en realidad creo que son avances de cada una de las tecnologías. Pero con el SMNS... Ah, el que ¿qué dijo? Cualquier cosa dijo. MSN. Que se puede chatear en público. O sea, digamos, usted es amigo mío, pero tiene 50 amigos más en el Twitter. Entonces todos pueden escribir a usted y yo me puedo enterar lo que le escriben. ¿Y en el Facebook no es lo mismo? Sí, pero las conversaciones, o sea, lo que son los chateos, es entre usted... y otra persona, o entre usted y un grupo específico, no entre todos. Y pero si usted en el Facebook, póngale, escribe algo en su muro. Ah, bueno, pero eso es otra cuestión. Escribe algo, alguien le contesta el comentario, cualquier otro le puede seguir sí. El comentario. Y sí. ¿Es eso? Sí, pero no. No bueno, sé no qué importa. Diferencia hay igual, pero... No lo voy a tener, así que en realidad... No, es que yo no sé porque, le digamos... pregunto, no sé, claro. Hace tiempo me hice la producción, que donde hace, dice un par de boludeces para arrancar. No, bueno, pero si es para arrancar, yo tengo varias cosas para contar. Bueno, entonces hablemos de otras boludeces. Bueno. Hay boludeces más importantes. Por supuesto. Bueno, a través de todos los medios que les dijo recién la compañera, se pueden comunicar, en el Facebook pueden dejar comentarios también, pedir temas musicales, sí. Lo mismo en el chat del Justin, o en el fijo, el clásico teléfono fijo, mensaje del celular, bueno. Lo que sí les pedimos a los que llamen al fijo, traten de que sean los cortes. Cuando ustedes claro. Escuchan musiquita y que nosotros no hablamos, ahí llámenos porque está... complicado, la producción se niega rotundamente a atender. Sí, pues aparte dice, ¿para qué van a atender si es para quieren hablar con ustedes? Claro, entonces como ya les pasó en varias oportunidades, dicen que directamente ellos no atienden. No atienden el teléfono, me parece fantástico. Yo no lo atiendo en mi propia casa, producción, lo voy a atender acá. Bien, ¿qué tiene para comentarnos, compañera? Tengo para comentarles que tenemos entradas para regalar. Muy bien, eso siempre está bueno. Sí, sí, sí. En este caso, bueno, como les comentábamos la semana pasada, tenemos entradas. 4 entradas gratis para regalar para la obra La Oca, que está dirigida por Fernando Palas. Él también es el autor de esta obra de teatro y que se está presentando todos los viernes de abril en la Sala Arteón de calle Sarmiento 778. Uh-huh. Viernes 22:30 horas. Ya estuvimos haciendo una reseña en varias oportunidades, que precisamente es, digamos, un encuentro familiar con todo lo que esto conlleva, y sumado a eso con historias en el medio. Hay un misterio que está latente toda la obra para ir develándose hacia el final. Sí, una bronca, un puntito ahí, ¿vio? Sí. Una llaguita. Hay algo ahí que no... Como que no ahí. Cierra, ¿no? Claro, que precisamente es un gran disparador de todas estas disputas. Muy buena, porque en este caso las presentaciones de abril son un reestreno, ya que se estuvo presentando el año pasado, tanto uh-huh. sea en Arteón como en el Cultural de Abajo. Así que quienes quieran se pueden ganar. O sea, obviamente, lo que tienen que hacer es mandarnos un mensaje con nombre, apellido y los 3 últimos números de documento y van directamente a la sala, van a estar anotados ahí con una entrada gratis, cada uno que se anote. ¿Hay cuántas? 4 entradas gratis, claro. Así que, pero lo que sí aclaramos que es una entrada gratis por cada uno que claro. mande mensaje. O sea, si querés ir con tu compañera, claro. manda vos de última, así que mande tu compañera. Sí, esa sí, sí. No diga uno... Mando yo por 2, ¿no? Porque te van a dar una en la entrada. Claro, eso es cierto. Pero bueno, pero por ahí con la compañera se juega y nos manda por el Facebook o por donde se le cante sí. a lo largo del programa. Y después se está presentando en abril también, que según me dijeron puede que también esté mayo y junio, pero por lo pronto avisamos ahora. Uh-huh. La obra Tenemos que hablar, que es... ¿Qué frase esa? Es terrible. ¿Qué frase? Y precisamente la reseña nos dice 2 sillas, 2 personajes con sus voces multiplicadas por 12. Una decisión. Tenemos que hablar. Tengo muchas ganas de contarle varias cosas de esta obra, pero les estoy cagando la historia. Claro. Así que en este caso tenemos para regalar 2 entradas gratis para quienes quieran verlo. Y esta obra se va a estar presentando el sábado 21 y 28 de abril, o sea, estos 2 que quedan, sí. a las 9:30 de la noche en la nave que queda San Lorenzo 1383. Muy bien. A San Lorenzo, entre Corrientes y Entre Ríos, ahí está la nave. Para quienes quieran ir, también nos dan nombre, apellido y 3 últimos números de documento. Y así se hacen acreedores de las entradas. Muy bien, teatro para el viernes sí. y para el sábado. Sí, sí, sí. Muy buenas opciones, mire que yo estoy criticona últimamente. Yo la nave, escúcheme. Tenemos que hablar, no la vi. La otra sí, está interesante, sí. La Oca. La de Tenemos que hablar es, digamos, es retomar uno de los clásicos que, digamos, que es muy costoso últimamente hacerlo tal cual, porque es uno de los clásicos de Ibsen, aggiornado y con una ida y venida que está muy buena planteada. Uh-huh. Entonces, la verdad que sí, lo que pasa es que la problemática con esta obra es que si yo le empiezo a contar de qué trata, caga, claro. le caga toda la historia. Bueno, cualquiera que quiera entradas, sí, hasta la 1 del mediodía, estamos aquí, se comunican con nosotros. But you read in a book that you got free in books. There are lotions, there are potions. Bien, le damos ahora la bienvenida a nuestros auspiciantes, ¿le parece? Le damos los muy buenos días para ellos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visitanos en el puesto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Aprende inglés y conectate con todo el mundo. Yearwood te espera este 2012 con la propuesta que vos necesitás. ¿Qué estás esperando? Ya está abierta la inscripción para el 2012. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331 de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Yearwood, inglés para todos. Qué lindo, este tema me encanta, de Belén Sebastián. No sé, porque tiene algo así como, ¿eh? Que me transmite. ¿Qué vamos a andar explicando las sensaciones de la música? Lo mío es absurdo. Le pido disculpas a todos los que están escuchando. Bueno, saludos a la gente que nos banca, que apoya este programa. A la gente de Frutas Don Victorio y DistriPack, ahí en el mercado de productores de la calle 27 de febrero. Si tienen que ir a comprar, bueno, vayan a estos dos locales. Merca de primera, compañera. Bien, saludos a Oscar Brack, productor y asesor de seguros. Si necesitas asegurar tu auto, tu moto, tu vida, llamalo a Brack. Ellos están, si no, en la esquina de Moreno y Virasoro. Ahí vienen los chavas, los encuentran. A la gente de Neumacar, producción de fuelle de suspensión neumática para camiones y colectivos. Y a la gente de Sherwood, Instituto de Inglés, que ya tiene abierta la inscripción. Y la inscripción continúa abierta durante todo el año. Sherwood está en calle Ocampo 331. Pueden llamar al 482-2196. Cursos para todas las edades, preparación para exámenes internacionales, clases particulares y de apoyo escolar, departamento de traducción, taller de conversación con nativos de habla inglesa. ¡Ah, la mierda! Mire qué loco. Todo eso en Sherwood. Así que si les interesa el inglés, si ya hablan a la perfección el castellano y les interesa aprender el inglés, se pueden dirigir a Sherwood. Saludos también a María Angélica y su forraje Aquiles de calle Oroño 5469. Ahí podés encontrar todo tipo de alimentos balanceados para tu mascota, podés encontrar artículos de limpieza, podés encontrar plantas, podés encontrar hasta artículos de santería. Mirá lo que te digo. Podés encontrar, ¿qué es eso? Un suavizante al litro 5 pesos. Muy importante, muy importante. No sé para qué carajo sirve el suavizante, pero sé que es barato. No, pero ¿para qué? ¿Sabe? Cuando usted tiene una ropita que le gusta... Ah, es para suavizar la ropa cuando sí, usted la da. Sí. ¿Sabe lo lindo que es cuando tiene suavizante que así que queda suavecito y con olorcito rico? No. Que no queda con ese... olor a humedad, que se olvidó la ropa con el lavarropa, que la colgó así nomás la lavó al pasar porque se tenía que ir a ver el partido de Chacarita contra Patronato. Sí, o que por ahí usted estaba en el medio de las tortas fritas, le cayó un chaparrón, se le mojó y la dejó colgada y bueno, punta olor. Entonces una enjuagadita, ¿ve qué? Y le tira el suavizante. Sí, por supuesto. Mire usted. Si mi compañera escuchara lo que usted está diciendo. ¿Por qué? El tema del suavizante. Y bueno, lo que pasa es que son años viviendo sola. ¿Sabe la de veces que a uno se le mojó la ropa? Sí. Bueno, por otra parte, si están hechos mierdas, destruidos, alienados, esclavizados, insatisfechos, no saben qué rumbo tomar en su vida. Péguense un tiro. Mátense, claro. ¿Qué querés que te diga? Pero no, antes de matarte, podés, como es para muchos una salida, recurrir al oriental. Muy bien. Que, vamos a ser sinceros, en muchas cosas la tenía más clara que nosotros. Seres occidentales, destruidos, industrializados. Pero igual, a ver. Hecho mierda. También hay que ser sincero. Tienen mucho más tiempo que nosotros, entonces ya la pasaron mal antes que nosotros. Ya ahora tratan de pasarla mejor. Y no, bueno, sí. Muy pocos orientales la pasan realmente bien también. Sí. Pero bueno, si querés hacer yoga, como decía el Buda, el mejor servicio que puede hacerse a los demás es la liberación de uno mismo. Eso decía el Buda. Si querés hacer esto... podés tomar clases particulares, pero son grupales. Ah, está bien. Clases grupales de Hatha Yoga, que es el primer nivel del Raja Yoga, los lunes y los jueves de 10 a 11 de la mañana en el Centro Cultural Quetral, que queda en calle Entre Ríos 3484. La llamás a Joana al 156 13 97 74. También le cuento que... Sí. Es el rubro 7 de programa, de repente. Y bueno, por suerte y por desgracia hay varias cosas para contar. Y sí, hay que utilizar la radio, que dicen que es un medio de servicio a la comunidad. Bueno, en este caso no sé si es servicio a la comunidad o a la gula, pero se nos está sumando la gente de Dolce Lemon JF. Uy, ¿qué es eso? Que precisamente es una empresa familiar dedicada a la elaboración de postres. Ah, mire. Sí, o sea... la dirección, para, y aparte porque ahí tienen la información, saben los postres que hacen, que entre ellos están el lemon pie y la tarta de duraznos, que las he probado. Son ricas. Sí, impresionante. Y la torta toffee, ni le digo. Mire usted. Entonces, para aquellos que por ahí no se dediquen a la repostería y tengan un evento, un regalito que hacer, se comunican con la gente de Dolce Lemon, o sea, Dolce Lemon JF. Lo buscan por internet, ahí aparece la página. Seguro tienen Facebook. Sí, sí, obviamente. Pero lo pueden ir buscando y ahí van a tener todos los postres, los costos y además para comunicarse con precisamente la gente de esta empresa que está recién empezando, pero la verdad que viene muy rico. Viene bien. Sí. Si promete. Si así empiezan, no quiero pensar lo que va a hacer después. Espero que se mantengan. Sí. Mi madre cuando era chiquitito me decía, vos prometés, mirá lo que terminé, mamá. Después los padres se frustran porque no cumplimos con sus expectativas. Pero bueno, mira, estos son postres. Son postres. Puede llegar a ser mejor que su futuro o el mío. Por lo menos a alguien por un rato le va a sacar el hambre. Sí, y le va a satisfacer la gula de una forma. Sí. A mí me das úlceras, me decían únicamente. Regálele un postrecito. Le regalo un postre, sí, a ver si... a mi mamá para el Día de la Madre. ¿Cuándo es el Día de la Madre? En algún momento. En algún momento debe ser. Bueno, ¿qué más? Le cuento también, si hablamos de futuro, sí, que para aquellos que quieran dedicarse a la parte más artística, dejar los postres y darle al arte un poco, claro, al cuerpo. Un cachito de movimiento también. Sí. Se empieza a partir de ahora, de abril, el taller de teatro en AMSAFE Rosario. Ajá. En este caso está a cargo del profesor Marcelo Mainini y de ayudante, ¿quién les habla? Usted está de ayudante, mire qué loco. Todo es posible en todo esta vida. Todo se puede en este 2012. Y le cuento que los horarios son los jueves a las 18:30 el grupo de principiantes y grupo de avanzados lunes a las 18:30. Ajá. Esto se lleva a cabo en la calle Catamarca 2332. Y el teléfono para comunicarse y consultar es el 437-1412. Así que quienes quieran empezar teatro o por lo menos incursionar... O sea, ahí está el nivel principiante, claro, los lunes... El principiante los jueves... Ah, los jueves el principiante. 18:30. Y el avanzado los lunes a las 6:30 p.m. Muy bien. ¿El precio lo va a decir? ¿Se sabe o no se sabe? O... El precio es, para los afiliados de AMSAFE, 60 pesos. ¿Por mes? Claro. Ajá. Y para los no afiliados, 90. Para cualquiera, para principiantes o no principiantes, claro, el precio es el mismo. Sí, sí, sí. Por mes. Lo único que es, ahí está la salvedad de aquellos que son docentes o están vinculados con el tema, que ya son afiliados a AMSAFE. Claro. ¿Y son clases de más o menos aproximadamente cuánto tiempo? Y desde las 6:30 p.m. hasta las 9:00 p.m. Bien. Muy accesible. Sí, no, digamos, considerando las minucias que hay en el medio, le digo que está bastante bien. Está bueno. El tema es, si quieren, con los profesores, con los que están ahí, Usted va a estar ahí. Yo sí, y igual... el otro profesor, Marcelo Mainini, la verdad que muy, muy piola su laburo. O sea, más allá que ahora estoy compartiendo clase, uno lo ha tenido también de profesor, entonces sabe que está muy bueno su laburo. ¿Esto comienza el lunes ya? Comenzó este lunes, claro. Mañana comienzan las clases de principiantes, así que ya igual... Siempre las primeras clases, o sea, es más de reconocimiento, más allá que el acercamiento a lo teatral se va dando. Pero no es algo que, si no empezó la primera clase... Se puede enganchar después. Claro, después sí. Si usted va en noviembre y lo lamento... No se lo puede enganchar. Claro, ya ahí, un poquito tarde, pero... Y existe la clásica en las primeras clases que te dicen, lleva un objeto con el cual te identifiques y vos tengas que trabajar con ese objeto. No, en las primeras clases no. No. No, no, no. Yo he hecho teatro, usted sabe. Sí, que no. Un momento de mi vida y... He probado cada cosa. Alguno dirá, ¿y no probaste con otra cosa y dejar la radio? ¿Qué sé yo? No encontré nada mejor todavía. Claro, el problema no está en la prueba, sino en que nada le convenció. Claro. No, generalmente los primeros trabajos están más vinculados a lo que es el acercamiento a lo teatral y también a un reconocimiento al propio cuerpo. O sea, yo no le puedo decir, vaya y tire ese tipo palomita, claro, cuando usted por ahí no sabe ni qué es una palomita ni que su cuerpo se puede rompe estar... todo, claro, sí. Está por bien. Eso, pero después tal vez sí le cuento cuando ya nos toque la parte de los objetos. Bueno, pero entonces a lo largo del mes se pueden ir sumando sí, a los cursos. Sí, hasta el, digamos, mayo, también. Tranquilo. Le cuento que se comunicaba con nosotros Diego, a quien le damos los buenos días. Muy buenos días. Y nos dice, menos mal que me a tu cumple, jeje, basta de humildad, es un programón, no un programita, jeje, nos dice. Bueno, no es verdad, solo percepción, Diego. Sí. Pero bueno, saludo grande. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Ahí sí nos tenemos que remitir a mi abuela que decía, sobre gusto no hay nada escrito. Sí. Lamentablemente igual, en algunos casos. Sí, sí, hay un problema eso del gusto. Pero hay cosas que no es cuestión de gusto. No, pero estamos hablando... De este programa. Claro, sí. Acá sí. ¿Qué es eso? Sí, póngale. Es tema arduo para hablar, aparte no tenemos tiempo, en un ratito nos tenemos que ir ya a la tanda. No. Y mire si alguna vez hacemos un informe sobre el gusto. Y sí, está bueno. Yo está bueno porque... Yo le traje el gusto del genio. Anduve reconstruyendo un poco de información sobre lo que es el genio. Está bueno eso, ya que hablamos de Beethoven el miércoles pasado. Sí. Es como que a uno ya le empieza a quedar picando. Bueno, tal vez le traigo el gusto para la semana que viene. Bueno, yo le digo porque he venido justo durante esta semana en algunos ámbitos, así, charlando sobre estas cosas. Se había generado como una especie de charla, debate sobre el gusto, sí. Sobre es una cuestión de gusto, sobre el criterio, sobre... Y bueno... Generalmente con un grupo de gente llegábamos a la conclusión de que no todo es lo mismo. Y no es pecar de soberbio ni decir, pero bueno, no, mirá, todo bien, a vos te gusta esto, pero esto es mejor. Sí. Hay cosas que son mejores. No es lo mismo leer a Borges que leer a Bucay. No es lo mismo, no es cuestión de gusto. No, estoy de acuerdo. No es lo mismo escuchar Callejero que escuchar Mozart. No es lo mismo, o sea, no es lo mismo. No, o sea, estoy de acuerdo. Que... Bueno, que vos lo escuchés, listo. Uh-huh. Es problema de la estupidización reinante que hay en el mundo a través de la televisión y de los medios de comunicación, que iguala todo y que hace que no se pueda apreciar. Claro. Entonces, cada uno del lugar que está, por lo menos hablo de mí, uno está en radio y en otros menesteres, tratará de transmitir otras cosas que uno cree, por lo menos con un mínimo criterio que uno se va formando, que son de mayor valor artístico, de mayor belleza, sí. Que te va a producir sensaciones mucho más placenteras que otras cosas, que son las que los medios de comunicación, la televisión por sobre todo, se encargan de transmitir. Entonces, eso de que, bueno, es cuestión de gusto, a vos te gusta Mozart, a mí Callejero, no. A vos te gusta, siempre lo decimos, qué sé yo. A mí me gusta, qué sé yo, Spielberg, a vos te gusta Bergman. No, bueno, sí. Pero no es lo pero mismo. Pero no es lo mismo. Bueno, precisamente, ayer mismo uno también tenía esta charla, en cuanto a menesteres teatrales, y que yo planteaba el hecho de que a mí, lamentablemente o por suerte, me acostumbraron a que nunca se contesta porque me gusta. Por lo porque menos, es re difícil fundamentar a ver el porqué también en muchos casos. Entonces, yo tenía, digamos, un profesor que la verdad que, más allá de que en ese momento lo reputié de arriba abajo para mis adentros, porque obviamente había cosas que realmente a mí no me gustaban, él dice, no me podés contestar porque no me gusta. Si vos te pasa algo con esto, o sea, y como hablábamos ayer, si lo haces como actor, vas a tener tu justificativo y como personaje tenés otro. Uh-huh. Pero no vale el porque no me gusta. Claro, obvio. Entonces está, qué sé yo, no me siento cómoda, me pone mal. También están las cuestiones internas como actor de que hay cosas que todavía no me la quiero jugar y... Eso también hace que uno a veces tenga que jugársela realmente. Ahí está, bueno. A decir, no, estoy en desacuerdo por esto, esto y esto. Exacto. O soy vaga. De eso se trata. O sea, no cuenta en muchos casos el por qué sí no. Y el por qué no. A ver, lo digo en estos términos. O sea, te puede gustar, qué sé yo, no tenés por qué dar explicación. Pero el tema está también de que por qué hay que hablar. Sí. Entonces, llámate silencio muchas veces. Hay gente, por ejemplo, qué sé yo, ¿cuánta gente se ha cruzado usted, o cualquiera, y que le dice, nada, yo con Freud no estoy de acuerdo? Claro. Está bien. ¿Qué leíste de Freud? Sí. Ah, por ahí algunas cosas. Entonces callate la boca. Es corta. O sea, vos no podés decir a bocajarro así, a la Bartola, no me gusta Freud, después que el tipo estuvo 32 años de su vida estudiando, escribiendo, investigando, para que vos vengas en 5 minutos y digas no me gusta Freud, ¿por qué no? Uh-huh. Porque no estoy de acuerdo en algo que escuchaste, que supuestamente es el complejo de Edipo y que es todo muy... Sí. ¿No? Ponete y lee. Y si no, cállate la boca y ponete a hablar de otra cosa, no hables de Freud. Sí. Esa necesidad de tener que opinar de todo. Uh-huh. Entonces está bueno esto del también del... Por eso digo, de los gustos, ¿no? Y bueno, claro. También después, bueno, es otro terreno. La pose, el estereotipo intelectualoide, que sabés bueno, que nombrar determinadas cosas. No entendiste nada del Ulises de Joy, pero vos lo nombrás. Sí, nombrás a Bergman porque qué interesante nombrar a Bergman. No. Es otro tema. Digo, ¿no? No, pero eso ya es pelotudé. Claro. Sí. Es otro foco de discusión. Sí. Sí, yo hago psicoanálisis, miro a Woody Allen, leo a Borges. No. Es una pose. Un tiro medio boludo también. Está alucinante todo, ¿no? Por supuesto, sí. Pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? Claro, no. Cosas que quedan bien decir. Ese es el tema. Que te gusten. Y bueno, sí, a ver. Tiene pata de elefante, cola de elefante, y te voy a decir que es un elefante. Sí. Y uno por ahí tiene la pose de bohemio, los gustos de bohemio, y sí, va a ser bohemio. Pero de ahí al cartelito, a la bandera, no, mijo. No. Bueno, qué rápido se nos pasó la primera hora, compañera. Qué al pedo que hemos estado. Qué al pedo que se nos fue la primera hora. Nos tenemos que ir a la tanda, después volveremos. No sabemos bien qué vamos a hacer. Nosotros nos vamos a comenzar en el bloque, en el corte, a ver qué hacemos. Muy bien. Lo único certero que tenemos es que hasta las 13 horas vamos a estar aquí al aire. Muy ¿sí? bien. Si quieren comunicarse, 462-2124, 156 70 76 44 los teléfonos, tienen el Facebook, el Blogspot, el mail, el chat del Justin. Diferentes lo que maneras. Eligen. Traje para escuchar. ¿Qué traje? Dos versiones. Ajá. De un tema bellísimo. Sí. Es bellísimo. No rompan los huevos que Colgetti, que no da. Ya a esta altura, mira. Qué mal que empezamos la mañana. ¿Qué trajo? ¿Qué lo que trajo? Da, lo que no da. ¿Qué es lo que da? ¿Qué es lo que no, no da? No, sí. Bueno. Un tema muy conocido. Usted me hará la traducción correspondiente. A ver. Llamado While Is the Wind. La última es. Wind es W-I-N-D. Ah, el viento salvaje. El viento salvaje. Sí, y es wind. Wind. Claro. Yo no sé qué me quiere hacer wind. Es wind. No, es wind. Wind. While. Ahí eso sí. Ahí eso está. Oscar Wilde. Wild. Sí, sí. Wild is the wind. Sí, el viento es salvaje. Muy bien. Que es un tema que en realidad fue escrito por Dimitri Tiomkin. Vaya uno a saber quién es. Y Ned Washington. Para la película. Ajá. Llamada justamente Wild is the wind. Es una película del año 1957. No tenía ni idea. Bueno, es un tema que ha sido versionado infinidad de veces. David Bowie fue, creo que uno de los que lo hizo más famoso. No vamos a pasar el de Bowie, porque no lo encontramos. Simplemente esa es la razón. Pero vamos a pasar dos versiones. Ajá, ¿por quién? Una de ellas es por Cat Power. Ah, mire. Y el otro, magistralmente interpretado. ¿Por qué? Por Nina Simone. Ah, mire, sí, sí, sí. ¿Le parece? Sí, sí, estoy más que de acuerdo. Bien, escuchamos las dos versiones, tanda publicitaria, musical y volvemos. The sound of man. your kiss, my life begins. Like a leaf clings to a tree. comes to me. Don't you know you're life itself? Like a leaf clings to a tree, to a tree. Oh, my darling, cling to me, for we're creatures of the wind, and somebody. just to rub your head. All the energy we spend on emotion, all the circuitry and time. Is there any way to feel the vibe? The fiber optic lines. Everybody's going through the motions with their heads up or down. No one seems to want to see the other person's eyes reflect the world around. Everybody seems to want to get away to some place, get away from themselves. I got a feeling if they found that someplace, well, wanna go someplace else. Do we really wanna go to Mars? Do we ever really want to try? I got a funny feeling if we get up there, gonna stop and wonder why, why. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios.

facci más della voce di amor. Seguimos aquí haciendo este Habitando Ficciones hasta las 13 horas aquí por la 99.9 la Estación del Sur. Saludos también a aquellos que nos están escuchando por internet a través del www.justin.tv/FM Estación del Sur 2. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit país, je t'aime beaucoup. Ahí entendí. Petit, pequeño país, yo te amo mucho, dice. Sí. Cómo la capté ahí al vuelo. Bien, le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, a la gente de Sherwood. A todos ellos, muchísimas gracias por seguir bancando este programita llamado Habitando Ficciones. La gente de Sherwood ya tiene abierta la inscripción para los cursos de inglés de este 2012. Pueden dirigirse a Ocampo 331, ahí está Sherwood, o bien comunicarse al 482-2196. Saludos a María Angélica y su forraje Aquiles, de calle Oroño 5469, aquí nomás de la radio, ahí nomás de casi llegando a Avenida del Rosario. Oroño y Avenida del Rosario, está el forraje Aquiles, encontrás todo lo que busques para tu mascota, para tus plantitas, para tu hogar, por ejemplo, te tiro otra promo. A ver. Una bolsa de pampa adulto, sí, que es un alimento para perros, 21 kilos más... 2 kilos de regalo por 160 pesos. 21 kilos. 21 kilos. Sí, me tragué una S. Me parecía que había una S ahí que me la había olvidado. Ahí estaba media perdida. Sí. Bien, esas son algunas de las promos. Le nombrás este programa y María Angélica capaz que te regala un saumerio. Muy bien. O te regala unos mates, porque hay mates y hay saumerios, porque hay algunos elementos también de santería. Si querés hacer yoga, La puedes llamar a Joana al 156-1397-74. Clases grupales de Hatha Yoga, primer nivel del Raja Yoga. Las clases se van a dictar los lunes y los jueves por la mañana de 10 a 11 en el Quetral de calle Entre Ríos 3484. También la podés encontrar en Facebook a través de Nataraja Yoga y un blog que ahora se me fue el nombre. Cuando lo sepa o vuelva a mi memoria se los comento. Pero si les interesa, entonces iniciar con las clases de yoga, la llaman al 156-1397-74. Bien, este programa sí tiene un blog, nos acordamos. Sí. Es Habitando Ficciones, www.habitandoficciones.blogspot.com. Bien, ahí suelen estar subidos los últimos 3 programitas para que cada uno lo escuche cuando quiera, así como también el material que vamos tratando aquí. Tenemos correo electrónico, Facebook. Nuestro Facebook es Habitando Ficciones. El correo electrónico es habitandoficciones@hotmail.com.ar. ¿Y los teléfonos para comunicarse? 462-2124 y el 156-7076-44. Gracias, gracias. No era para tanto, dijo los teléfonos, nada más, tanto vamos a aplaudir. Steve Howe en la cortina. Muy bien. Recuerden que tenemos entradas gratis para la obra de teatro Tenemos que Hablar y que se está llevando a cabo los sábados, estos sábados de abril que quedan a las 9:30 de la noche en el Centro Cultural La Nave. Y para la obra de teatro La Oca, que se está llevando a cabo todos los viernes de abril a las 10:30 de la noche en la Sala Arteón que queda Sarmiento 778. Thank you. Bien, y ahora vamos a comenzar con este bloque que podemos denominar Hablemos de Cine. ¿Le parece? Me parece. Que queda así como solemne. Sí, aparte con la música y todo. Así con, claro, así con este, con esta solemnidad y este halo de misterio y de intelectualidad, ¿no? Sí. Hablemos de Cine. Y bien que se lo merece todo este clima que estamos generando, este director del cual vamos a hablar. ¿De quién vamos a hablar? Sin duda que se lo merece. Uno de los grandísimos directores de la historia del cine. Un aragonés, un español, llamado Luis Buñuel. ¡Wow! De lo mejor. No se anda con chiquitas usted, ¿eh? No, y nada, bueno, ¿qué quiere? Sin duda, de lo mejor, Luis Buñuel. Me animo a decir que está... Sin dudas, entre el top 10 de los mejores directores de cine de la historia, me animo yo a decir, es muy personal esto. Sí. Pero yo entre los mejores 10 lo pongo a Buñuel, sin dudas. Sí. Igual ahí, no sé, a mí me parece que hasta está antes y todo. ¿Antes? ¿En los primeros 5 lo pondría? No, en los primeros 5 no, pero porque yo tengo otras, en el medio otros gustitos, pero... antes de los 10 seguro, un 7, un 8, sí. Está Buñuel, sin dudas. Bueno, y vamos a hablar de Buñuel. La excusa en realidad es... No, en realidad no es hablar de Buñuel, sino de una de sus películas. Y vamos a recordar un hecho muy importante en la cinematografía de Luis Buñuel. Porque se estuvieron cumpliendo 50 años de su película Viridiana. Uno de los films más estimulantes de la historia, que cumplió medio siglo. Bueno, tengo aquí una crónica escrita por el periodista Leonardo Despósito. Un tipo que me cae simpático en sus críticas. ¿Porque le gusta Buñuel? No, porque aparte de esto también he leído... Este fue el que escribió una nota sobre los escritores. Bueno, sí, pero también más específicamente sobre los directores vende humo. Ah, sí. Que me pareció muy interesante lo que decía. En este caso habla sobre Viridiana, de Luis Buñuel, de este... film que, como les decía, pasaron 50 años desde su estreno, que no es poca cosa, que es mucho, 50 años y que una película todavía el día de hoy. ¿Cuántas películas que se están estrenando en este año usted se las va a acordar dentro de 50? Dígame. No se la acuerda ni dentro de 3, ¿qué pretende? El año que viene ya caducaron, usted ni se acuerda de lo que se estrenó este año. No, aparte han hecho remake. Sí, sí. Entonces, nada. Terrible. Coincido, por eso le digo, con este periodista, porque él dice que algo así, como fue la película Viridiana, dice él, hoy es infilmable. Tal cual. Y bueno. Y bueno, estamos hablando de Buñuel, ¿qué quiere? Y claro, o sea, tendría que haber un pichón de Buñuel y además que el día de hoy se la juegue el director y se la juegue alguien en producirlo, porque vamos sí, a... Sí, que alguien que lo banque. Claro, el problema, sí, filmamos lo que quiera, pero anda a conseguir la plata para que filmar lo que se decante. Pero escuchen esto, porque acá está lo que me parece interesante de esta crónica, esta crítica, este ensayo, llámele como quiera. Dice este periodista, si se piensa un poco... Hoy, los films crueles lo son solo con el espectador. Las desgracias que le suceden a Javier Bardem, en cosas como la película Beautiful, tienen como excusa la santurronería y la corrección política, enseñarnos cómo debe ser el mundo, ¿no? Esos directores que bajan línea y ellos te dicen que tienen la posta y esto tiene que ser así, ¿no? Hasta ahora coincido en todo lo que dice. Y él dice, no, Buñuel no pensaba eso. Pensaba otra cosa muy distinta. Pensaba que había que desconfiar de los puros, de los bondadosos, de los caritativos. que esa gente, en el mejor de los casos, está equivocada. Y en el peor, son hipócritas. Pero claro, bueno, dice él, corrijamos, dado que su equívoco proviene de una ignorancia elegida, también los primeros son hipócritas. Y Viridiana fue la prueba y el escándalo de todo esto, sin duda. Si usted quiere encontrar una película que hable en contra de la caridad y los bondadosos, mire Viridiana. Pero bueno, me resulta interesante esto de que, justamente, decía recién este periodista, el hecho de que hoy en día muchas de las películas, en realidad, el ataque es hacia el espectador, ¿o no? Mostrarte algo totalmente, o sea, bueno, películas de Gaspar Noé, ¿no? Donde es totalmente explícito y vos como espectador te sentís reafectado, ¿no? O sea, desde las imágenes hasta los diálogos, muchas veces, películas durísimas. La típica de los golpes bajos, digamos, que primero no buscan ni la elaboración ni el hecho de que usted tenga el proceso de crear, de empatizar y demás, sino que directamente va al choque, va que vos vas a sufrir, pasa esto, tenés que hacer esto y si querés salvarte, hace tal cosa. Sí, sí, con toda la moraleja y toda esa cuestión, ¿no? De que ellos tienen la posta, pero... Lo interesante justamente en Buñuel es que, en realidad, no te transmite a vos, ¿no?, esa crueldad. No es que vos como espectador sentís y te quedás así impactado y esos golpes, sino que le ocurren a los personajes de la película sin que vos realmente lo sientas. O sea, sí, igual te las quito. Ahí, o sea... Está bien, sí, pero no es esa repulsión que generan todas estas otras películas así más. Ahí el tema está en como que uno... Ahí sí se juega la empatía con el personaje en la cual uno ve y le puede chocar o ve y sufrí. Pero, digamos, tenés esa opción al personaje al que le pasan las cosas. Sí, y bueno, dato aparte, también Buñuel logra hasta cierta comicidad. Sí, en Viridiana tiene muchas escenas que son cómicas dentro de todo lo que está pasando, es fantástico. Bueno, datos para aclarar que van a ayudar a la comprensión de Buñuel y de sus películas. Buñuel, hay que decir que se tuvo que escapar de España tras la Guerra Civil. El escándalo de su película La Edad de Oro... Pero también la no menos escandalosa Las Hurdes lo llevó a un largo periplo de exilio con escalas en los Estados Unidos y México, donde pasó mucho tiempo hasta que vuelve a filmar. Allí logró construir una de las obras más sólidas y personales de la historia del cine. A principios de los años 60, cuando España sentía el peso del aislamiento internacional y comenzó a abrirse al turismo, existió la posibilidad de que el aragonés volviese a su casa. Lo criticaron desde la izquierda, pero el hombre fue a casa e hizo la suya. El film, estamos hablando ya, ¿no?, de Viridiana, fue el que representó a España en Cannes. Y ganó. Surrealismo puro. El premio lo recogió el director cinematográfico. Surrealismo, no el film, porque esta película de Buñuel hay que decir que no es surrealista. Lo que fue surrealista fue justamente esto de que se... Ganó el premio y el premio lo fue a recibir el director de cinematografía franquista. Surrealismo total. Sí, sí, sí. Y tras el ataque que el Vaticano hizo a esta película, a Viridiana, el gobierno español la prohibió. Recién se pudo ver esta película cuando muere Franco. Mire. Recién ahí se pudo ver Viridiana. Que, bueno, destrozaba esta película, destroza, porque cuando uno la ve sigue siendo actual. El tema de la actualidad, bueno, otro día lo discutiremos. ¿Qué es la actualidad? La actualidad es tu actualidad. Si vos estás viendo Viridiana, es tu actualidad, es actual. Bueno, si quiere vamos a hilar fino en todo caso en cuanto al hecho de que por qué se denominan clásicos a las obras artísticas. Porque pueden tocar temáticas que se consideran actuales y son metáforas de lo que está sucediendo más allá de que estuvieron escritas hace... 800.000 años. Atemporales. Claro, ¿no? Muy bien. Bueno, Viridiana lo que sigue haciendo y lo que seguirá haciendo esta película es destrozar los lugares comunes de la corrección política. La protagonista, que se llama Viridiana, es el personaje que hace Silvia Pinal, es una joven novicia a punto de tomar los hábitos. Voy a tratar de contarles el final. Prometo, por favor. El final ni algunos datos importantes de la peli. Pero bueno, más o menos la sinopsis. Sí. Está la protagonista, que es Viridiana, que es una joven novicia que está a punto de tomar los hábitos. Tiene un tío, interpretado por Fernando Rey, que le pide que lo visite antes de entrar definitivamente en clausura. O sea, antes que entre en clausura, venía a visitarme una vez, le dice el tío. Sí. Por lo menos, venía a verme. Y la Caperucita Roja se va a la boca en lobo. Exactamente. Discúlpeme, pero es que cada... Al final no lo voy a contar yo, pero lo va a contar usted. Y bueno... Este es que hombre... Ya sin saberlo ya le remite. Bueno, si tiene un poquito de imaginación, obviamente. Este hombre es un necrófilo y un fetichista. Ajá. El tío de la pobre y dulce Viridiana. ¿Qué hace este tío? Intenta seducir a su sobrino. Ay, pobrecita Viridiana. No, pobre. Fracasa. Se suicida. Y ese suicidio es venganza. Viridiana deja la vida talar. El hijo natural de este tío, que es un tal Jorge, ajá, interpretado por Francisco Raval, se viene a ocupar de la casa, que era del padre. Del padre. Se viene a ocupar, no tenía muy buena relación. Se muere y él vuelve a ocuparse de la casa. Y ahora la ex monja Viridiana, porque dejó los hábitos, lleva a vivir a esa enorme estancia, porque ella también vuelve a la casa de ese tío. Ajá. Entonces ella va a esa casa, el hijo del tío también va a esa casa, un tipo, podríamos decir, ya en ese momento moderno, vio emprendedores, empresarios, el progreso, vamos para adelante. Y la pobre Viridiana que deja los hábitos, pero no su fe católica. Muy bien. Va a vivir esa casa, entonces dice, vamos a hacer caridad de otra manera, más allá que entregarme a Dios. Dice, más allá de eso, lo que voy a hacer es otra cosa. Entonces, lleva a vivir a la enorme estancia, ajá, a un grupo de pordioseros. Jorgito se le enojó. Buscando la santidad, entonces, por otros medios, ¿no? Vamos a ser santas, pero de otra manera, con acciones, dice Viridiana. Y se lleva como, no sé, 10, 11, 12 pordioseros, vagabundos, que obviamente viven en la calle, todos malolientes. Ella dice, vengan que yo les voy a dar hogar. Entonces, planteada así la situación, entonces, tenemos a Jorge, que es un empresario, emprendedor, totalmente pragmático, uh-huh, y la pobre, dulce Viridiana, que todavía cree en la bondad de esos descastados a los que ayuda. Igual, ahí se está poniendo como las películas yanqui usted, ¿eh? Usted no Buñuel, porque ¿cómo? Lo presenta al malo como malo y a la buena como buena. Pero va a ver cómo termina todo. Ah, bueno, no. Hasta ahí plantea la situación. Claro. No le voy a decir nada, pero fíjense cuando vean esta película, porque no pueden no haber visto Viridiana. Se lo digo así, miren Viridiana. Uno de los pordioseros no acepta. Mire, muy bien. Eso, vos qué. ¿Quién sos vos? Que venías a hacer caridad. Claro, a mí me enseñás cómo tengo que vivir. Sí. Si no, la típica. Ah, porque vos querés estar bien con tu alma, entonces por eso lo haces, no por una necesidad mía. ¿O cuál es el precio que yo tengo que pagar para que vos me des casa, comida? Ah, muy bien. Bueno, hay que leer por debajo de toda esta película toda una crítica a toda la santurronería franquista, ¿no? Mm-hmm. Sin dudas. Bueno, una escena, le nombro a ver, una imagen nada más. Cuando se quema una corona de espinas, mientras de un tocadiscos que antes se utilizaba para música sacra, suena un rock and roll. Bueno, decir que no hay énfasis actoral en el film, ni acentos melodramáticos. Los personajes se mueven de acuerdo con su personalidad y sus taras, sin percibir demasiado de los demás. La primera gran broma de Buñuel es que Viridiana sea como las princesas impolutas de los cuentos de hadas. Aparte la van a ver rubiecita, vio, cumple todo ese estereotipo. Sí. Cree, vio, que el mundo es como ella quiere que sea y no como es. Y en eso consiste su maldición y su tragedia. Después se van a dar cuenta con el desarrollo de la película y al final que no es ningún cuento de hadas del mundo, Viridiana, le dice Buñuel. Bueno, y acá está lo que decíamos antes. Tragedia para ella, dice este crítico, pero no para el espectador, que comienza a darse cuenta de la tremenda broma irónica que nos está haciendo Buñuel. Hablar también de la perversión sexual que hay, el famoso fetiche que tuvo Buñuel a lo largo de todas sus películas con los pies. Sigo sin saber por qué. Vivo el fetiche así. Sí, compañero. No tiene. Pero bueno, pero a ver, habiendo tantas cosas más lindas en el cuerpo, ¿por qué los pies? Bueno, acá hay perversiones, hay. No respeta edades, Buñuel tampoco, no tiene problemas con eso. Cosas de violación, de necrofilia. Pero sin golpes bajos, con altura. Con altura, como solo hacen los que saben. Claro, con diplomacia. Exacto. De lo que se trata entonces en esta película es de dejar de lado los símbolos demasiado trivializados por el mundo cotidiano para que reaparezca el vigente orden primitivo. También puede leerse entre líneas de esta película como si a cada momento de piedad religiosa hubiera que sobreponérsele algo absurdo que demuestre su inutilidad total. No vamos a ningún lado de esa manera, dice, parece decir Buñuel en la película. Con la caridad no vamos a ningún lado. Para él, justamente toda piedad es cómica. Si ven la película se van a dar cuenta. Viridiana entonces es la personificación de todo esto, esta crítica a la iglesia, de esos que proclaman el advenimiento de la solidaridad y el mejor de los mundos, a veces a punta de pistola. Bueno, Buñuel se burla de toda esa gente, pero igualmente él sabe que la naturaleza humana no es solo su inteligencia o su represión, sino también su cualidad animal, que vivimos en un precario equilibrio entre la construcción de lo humano, siempre inacabado, y la naturaleza animal, siempre el acecho. Tal es el mundo. Lo van a ver en esta película. Vio que no lo estoy contando demasiado. No, me parece muy bien. Porque aparte, digamos, se vienen un montón de imágenes que usted está haciendo, pero se está conteniendo de una manera terrible para no andar contándolas. Me estoy conteniendo mucho. Sí. Bueno, una primera visión de la película nos puede confundir. Podemos pensar que se trata apenas de la parodia de un melodrama, cuando es, en realidad, un manifiesto entre estoico y misantrópico contra la falta de algo trascendente en este mundo. Un suicidio es una venganza, un pie, un motivo de excitación, un pordiosero, un hombre capaz de la mayor vileza, un hombre moderno, un tipo que ni siquiera tiene la necesidad de ser perverso, y una piadosa, un error, parece decirnos Buñuel, un anacronismo, una forastera fanática en tierra extraña. Bueno, les cuento, para ir terminando, que a Buñuel le censuraron el final original. O sea, ustedes, como yo, que vi, y ustedes van a poder ver, si no la vieron aún, van a ver el final que fue modificado. Sí. El final original se lo censuraron a Buñuel. Lo que pasa es que si les cuento ahora que le censuraron, le estoy contando el final de la película. Uy, pero no vale. Yo quiero ver la parte que no vi. Y no la va a poder ver. Pero en realidad creo que quedó mejor así, igualmente. La censura ayudó, me parece, en algún punto. Es la primera vez que la censura hizo me algo bueno. Me parece que sí. Bueno, igualmente lo que se ve en esta película, como en casi todas las películas de Buñuel, es esto que él muchas veces ha dicho, es que la única manera de enfrentar la perversa maquinaria de la razón burguesa es el escándalo. Hasta que Buñuel insistía con esto, hasta que vino Bretón y le dijo: Luis, la burguesía ya no se escandaliza. O sea, la misma gente que vos estás criticando es la que te va a ver. Sí, le dijo alguna vez Bretón. Y es la que tiene la moneda. Y tuvo razón. ¿Sabe con qué quiero terminar? ¿Con qué? Con una anécdota que cuenta el propio hijo de Buñuel, Juan Luis Buñuel, que cuenta cómo se salvó esta película de ser destruida. De entre los indios, como dirían los viejos. Le cuento un fragmento, es más larga la nota. Esto es lo que dice el hijo de Buñuel. era importante sacar de España una copia de los negativos y llevarla a los laboratorios cinematográficos en París. Uh-huh. Unos de los productores, Domingo Dominguín, era también representante de Toreros, ¿no? Uno de los productores, sí, de la película. Este Dominguín, no se rían del apellido, pobre. Domingo Dominguín. Bueno, que era también representante, como les decía, de Toreros, y con su ayuda se representó en la vida real este guión. Una mañana a primera hora, dice el hijo de Buñuel, una furgoneta llena de gente en la que viajábamos un torero llamado Pedret, su cuadrilla y yo, salió de Barcelona rumbo a la frontera francesa. En la parte de atrás, además de nuestros equipajes personales, colocamos capotes, capas, estoques y el resto de material relacionado con el toreo. Y por debajo, bien escondidas, estaban las latas con los negativos de Viridiana. Cuando llegamos a la frontera, los guardias, los inspectores y guardias civiles nos saludaron con gritos de ¡suerte, matador! Todos saludamos con la mano, con la frente bañada en sudor. Una vez al otro lado de la frontera, soltamos un suspiro todos a la vez. Llegamos a Lunel, en el sur de Francia, a la hora de comer. Dejé las latas de los negativos en mi habitación del hotel, debajo de la cama, y después salí con la cuadrilla a ver los toros. Pedret se quedó descansando en su habitación. Pedret es el torero que viajaba con ellos. Al día siguiente se celebró la corrida, una buena corrida. A última hora tomé el tren nocturno a París y allí deposité la película en los laboratorios. En los años siguientes, los españoles que querían ver la película hacían viajes organizados con autobuses que salían de San Sebastián o Barcelona y pasaban el día de compras en Francia. Compraban queso y ropa y después, se incluía el precio en el pasaje, asistían a una proyección de Viridiana en una sala especial para ellos. Qué loco. Yo quiero hacer eso. A ver, dígame si no está lindo. Va de San Sebastián a Barcelona. De ahí se va a París. Qué lindo. Qué lindo viaje, ¿eh? Sí. Y todo para ver Viridiana. Sí. La otra excusa también igual me gusta, el hecho del viajar en sí. Pero nada, así, una salida alucinante. Sí, yo no quiero hacer así, vio. Ponerme esos viejos cascarrabias. Todo tiempo pasado fue mejor, pero... Usted es así, no sea... Sea como usted. Pero... Estos actos, con toda la locura tecnológica, se han perdido. Sí. Esto de, fíjense lo que se llegaba a hacer para ir a ver una película. Sí. Para ir a ver una película de Buñuel, se iban de país directamente. Sí, cruzaban la frontera para poder ver la película que estaba prohibida en España. Y dijimos, bueno, vamos a Francia porque queremos verla de Buñuel. Ahora poné Taringa, Viridiana. Sí. Y la tenés en tu casa con el pochoclo en tu casa y te tirás en la cama a ver Viridiana. Sí. Pero todo ese romanticismo... Yo le digo que lo extraño. Todo ese romanticismo que se vivía, de toda esa movida para ir a ver una película, una obra de arte. Sí, que igual, ojo, pasaba con casi todo, porque en otro momento, cuando a usted le gustaba tal o cual artista, sí, y se presentaba en determinados lugares, o en el caso mío, que casi nunca se presentó en Paraná. Y ¿no? Para ahí, bueno. O sea, claro, porque era una plaza muy chica, entonces uno tenía que armarse para ir a pasar el día, para acomodarte acá ya para poder ir a verlo. Entonces era como que, ¡guau, lo viste! Y más que nada, la odisea que ha sido poder ir a verlo. Y sí, sin duda. Pero bueno, qué sé yo, son otros tiempos, dicen. Sí, qué sí, sé sí. Yo, bueno. Imagínense, lo hemos dicho alguna vez, qué pasaba con Romeo y Julieta si hubiera un celular. No. Se cagaba toda la historia. Claro. Che, boludo, me estoy haciendo el muerto. Sí. No te la comas, claro. Le mandamos un gran saludo a Adrián, que nos está escuchando. Buenas. Adrián, te pedimos mil disculpas. ¿Qué? Pero nos mandó un mensajito y nos llegó, vio, con los malditos signos. Y no lo podemos leer. ¿Y si lo manda el otro? Claro, le mandamos el otro teléfono a Adrián. Si tiene ganas, si quiere, si sí. puede gastar otro mensajito, estaría bárbaro porque siempre es muy interesante lo que tiene para aportarnos. Le recordamos por las dudas, 156-019-280. Ahí está. Si no, bueno, está por internet, hay diferentes vías. Sí, pero también. Si lo quiere mandar otra vez, le pedimos disculpas, Adrián. Vamos a cambiar este teléfono. No sea mentiroso. Pero bueno, si nos quiere mandar el mensaje, buenísimo, porque siempre los aportes que nos hace Adrián son impresionantes. Bárbaros. Bueno, como siempre, también nos recontra repasamos de la hora. ¿Miércoles ya? Sí, miércoles, sí, sí. Miércoles 11:05 de la mañana. Sí, sí, sí. Bien, cuatro. Miércoles ya, yo como paz. Hoy estamos, mañana no estamos. Bueno. Sí. Si tienen ganas, miren Viridiana. Y si no. Cúrtanse. Curtido, andate al cine a ver cualquier pelotudo. Están dando algo, me parece que puede estar interesante, de Cronenberg. En el cine. ¿Cuál? Un método peligroso sobre la vida de Freud y Carl Jung, la relación de ellos dos. Ah, mire, ¿ya lo están dando? Sí. Un método peligroso es el nombre. Eso, qué sé yo, no la vi, no aconsejo a nadie, pero dentro de lo que hay puede sonar. Listo, vamos a andar incursionando a ver si puedo incursionar en estos días y después le chusmeo. Bueno. 462-2124, 156-70-76-44, Facebook, Justin, mail, diferentes vías para comunicarse con este programa. Hasta las 13 horas estamos. ¿Nos vamos a ir a la música? Sí. Y volvemos en un rato. ¿Qué seleccionó, compañera? Usted sabe que se me hizo un lagunón y no me acuerdo. El operador, a ver. A ver qué Chico Buarque. Ah, ahí estamos. Mujeres de Atenas, de Chico Buarque. Muy bien. ¿No? No, no. ¿Hacía algo todavía? Sí. Tendrían que hablar sobre la relación entre Pérez Galdós y Buñuel, ya que Nazarín y Viridiana forman parte de la obra de Pérez Galdós. De Pérez Galdós. Mire, nunca leí nada de él. Tendríamos que hablar, nunca hablamos de Pérez Galdós. No. Mire que hemos hablado de muchos escritores. Sí, pero no, de él no. Pero no lo conozco por eso. No, yo sí, pero no sé por qué nunca se dio Pérez Galdós. Gracias por el. Gracias, gracias. El dato, Adrián. Nos estás tirando material para el programa, buenísimo. Sí, sí, sí. Le mandamos un gran saludo también a Kurr. Buenas, Kurt, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Kurt? Tanto tiempo. Bueno, ya el miércoles pasado nos estuvimos comunicando. Sí, sí, sí. Nos dice, Cuco, ¿cómo andan las cosas que me hace leer, Kurt, usted? Papelones que me hace pasar al aire. No, muy bien, Kurt, siga así, siga así. ¿Cómo andan los gurisitos del Alba? Algún pariente mío estará por la radio, dice en tono amenazante. Creería que hay varios de sus parientes dando vuelta. Sí. Así que podemos andar chusmeando con alguno de ellos si gusta. Y después ya se los estamos pasando. Se los pasamos en la tanda. Sí, sí, sí. Bueno, un gran saludo, Kur. Como muchos siempre. Besotes. Una alegría tenerlo ahí del otro lado. Esperemos verlo pronto. Uh-huh. Gracias a Adrián también por el dato de Pérez Galdós. Sí, vamos a ver si lo traemos para conversar y sí, hablar un poquito así, de él. Sí, yo lo conozco. Bueno, muy bien. Vamos a la música, ¿ahora sí? Ahora sí, vamos. Chico Buarque. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Sofrem pros seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados

y arriba quemando el sol. Frente a frente, sí señor, las hileras de mujeres frente al único pilón, cada una con su balde y con su cara de aflicción. Bien, seguimos acá, amigos y amigas, seguimos haciendo este Habitando Ficciones hasta la una del mediodía aquí por la 99.9 del dial, la estación del sur. Pasaba la tanda publicitaria, le agradecemos a la gente de Fruta Don Victorio, Distipac, Neumacar, Brac, a la gente de Sherwood, a María Angélica y su forraje Aquiles de calle Oroño 5469. Si quieren pasar, está ahí nomás de Avenida del Rosario. Pueden encontrar artículos de limpieza también, por ejemplo, la perfumina 7 pesos los 5 litros. Le pueden nombrar este programa y algún descuento le van a hacer. Pueden iniciar también clases grupales de Hatha Yoga, que es el primer nivel del Raja Yoga. Las clases se van a dictar los lunes y jueves de 10 a 11 de la mañana en el Centro Cultural Quetral de calle Entre Ríos 3484, para buscar la armonía del cuerpo-mente por medio de las asanas. Las asanas son las posturas, les cuento. Pueden comunicarse con Joana al 156 1397 74. En la tanda escuchábamos a Chico Buarque con Mujeres de Atenas y a, digamos, al tema de Violeta Parra, cantado por Dracma. Espera que la canción de Violeta Parra... ¡Ay! ¿Se olvidó? Sí, estoy terrible el día de hoy. ¿Qué dirá el Santo Padre? Ahí estamos, ¿qué dirá el Santo Padre? Muy bien. Dedicado al amigo Kurt. Sí, Kurt, como no encontramos los originales porque se nos ha perdido Víctor y Violeta que andaban por acá, entonces por lo menos un temita de ella, en este caso del disco Después de Vivir un Ciclo, que son todas las versiones rockeras de los temas de Violeta Parra, hecho por casi todos grupos chilenos. ¿Y es lo mismo que estamos escuchando ahora en la cortina? Es lo mismo. Le hago acordar que para aquellos que quieran hacer teatro, comienzan los talleres de teatro de AMSAFE Rosario, a cargo, como les habíamos contado, del profesor Marcelo Mainini. Y usted. Claro, en realidad es a cargo de la misma cosita todavía. Bueno, pero usted está ahí. Sí, va, sí, a estar dando las, sí, clases, voy a estar también dando clases. Y bueno, también. Entonces, dígalo. ¿Qué le vamos a hacer? Y recuerden que las clases para el grupo de principiantes son los jueves a las 6:30 de la tarde y para el grupo de avanzados los lunes a las 6:30 de la tarde. Para comunicarse y para inscribirse lo pueden hacer al 437-1412. Y también les recordamos que para aquellos que tengan que regalar tortas, quieran comer tortas o quieren quedar bien con alguien en algún momentito, recuerden a la gente de Dolce Lemon. Buscan Dolce Lemon a través de internet y les va a salir la página donde van a encontrar los postres que realizan, los costos y la manera de contactarse con ellos. Tenemos entradas para regalar también. Sí, tenemos entradas para la obra de teatro Tenemos que Hablar, que se está llevando a cabo el sábado 21 y el 28 de abril a las 9:30 de la noche en La Nave, que queda San Lorenzo 1383, y para la obra La Oca, Juego Final, que se lleva a cabo los viernes de abril a las 10:30 de la noche en la Sala Arteón Sarmiento 778. Ay, ay, ay, adiós, que Bueno, muy bien. Hemos dicho todo, ¿quedó algo? No, por ahora no. Bien, les recordamos, si quieren escuchar los últimos programas de Habitando Ficciones o consultar el material que vamos tratando aquí, lo pueden hacer en www.habitandoficciones.blogspot.com, así como nos pueden encontrar en Facebook. Le mandamos saludos a la gente que nos escucha por internet a través del Justin. Pueden mandar galletillas también a habitandoficciones@hotmail.com.ar. Muy bien, compañera, sí. ¿Qué tiene para comentarnos? ¿De qué nos va a hablar? Lo que había buscado, ¿se acuerda? Era esto de qué era el genio, cómo se... Uf. Está complicado. ¿De dónde venía el tema de el genio o no y a qué se refería? Uf. Bueno, está complicada la mano. ¿Qué le parece? Primero porque ha cambiado de acuerdo a las épocas. Ha cambiado la acepción de lo que es el genio o no. Pero fundamentalmente porque el origen se da en dos polos que son distintos y a su vez tienen mucha similitud. Porque la palabra genio, que en realidad es del árabe jin, es un ser fantástico de la mitología semítica. Pero este genio no debe confundirse con la otra identidad, que es la latina, de genius. Ahí, ajá. Digamos, ahí tenemos el primer despelote. Sí. Porque en el caso de lo que tiene que ver con el origen árabe, los genios eran espíritus de pueblos desaparecidos que actuaban de noche y se escondían al despuntar el día. Otras tradiciones dicen que son seres de fuego. En realidad, en todos los casos, se trata de seres con características de duendes y otras que son seres mitológicos, elementales de la naturaleza. ¿Hasta ahí me sigue? Sí. Sí, bueno. Sí, me quedé en la concepción árabe, que se puede ver mucho si alguna vez leyó alguno de los cuentos de La Mil y Una Noche, la presencia del genio, ¿no? Y lo que significa para ellos el genio. Claro. En realidad, hasta el día de hoy, en muchos de los pueblos, en muchos de los pueblos árabes que tengan, una acepción musulmana, una creencia musulmana, el mismo Corán lo plantea al hecho del genio. Y en los mensajes, por ejemplo, se dice que ya la extensión del mensaje del Corán impuso un mismo nombre a muchas manifestaciones distintas propias de los países islamizados. Uh-huh. O sea, por ahí... más allá de que cambie de forma o características específicas, se sigue considerando genio precisamente por una característica esencial, que era lo que le decía, lo del fuego, o esto de ser más mitológico. Y también puede ser que haya cierto temor, sí, que se le tenía a los genios. Pero ahí es donde entra la diferencia y la semejanza. Generalmente es en lo que es el genius latino, que tiene que ver más, muy burdamente, sí, con los santitos. Vio que uno, usted adora a Santa Bárbara, el otro a Santa Rosa y así. Sí. Como que cada uno de los genios eran, seres creados por Dios y a partir de ahí, junto a los hombres y a los ángeles. Sí. Que esto en sí lo mantiene con el Corán, pero la diferencia sobre todo era que es mucho más notorio en los árabes la parte más morfológica. O sea que usted al genio tiene determinada forma, le pide esto, le pide aquello, a diferencia del latino, que son más guardianes de las casas, como un ángel o una protección así más de santito. Ajá. Vea, hasta ahí viene. El tema está en que, por ejemplo, en el Corán... dice en la parte 15, 26, 27, usted discúlpeme, pero nunca tuve un Corán en la mano, no. O sea que no tengo ni idea cómo está armado. Dice, los genios son la tercer clase de seres creada por Dios, junto a los hombres y los ángeles. La creencia en esta tercer raza marca una diferencia respecto a las otras dos religiones monoteístas, como son el cristianismo y el judaísmo. También dice que los genios, a diferencia de los ángeles, comparten el mundo físico con los seres humanos y son tangibles, aunque sean invisibles o adopten formas diversas. Los genios y los humanos pueden casarse y procrear. Ah, mire usted. Tranquilidad cuando nos atrevemos. santo padre. Y bueno, Woody Allen, ¿cuántas veces se casó? ¿Quieres tan degollando? Continúa, discúlpeme, Carrillo. No hay problema, se tiene que, digamos, tiene que creer en el islamismo entonces, ya. Es lo único que le falta. Y hoy, no sé, más entrado en edad le voy a decir. Yo por lo menos más entrado en edad le diré si me adhiero a alguna religión. Bueno. Por ahora sigo con mi escepticismo místico. Claro, después por favor cuénteme, que hay momentos que usted sabe que a mí me gusta reírme, entonces... Sí, sí, sí, bueno, pero cuando llegue el momento se va a enterar. Sí, cuando sí, me está acercando a la muerte veo a qué religión me sumo. Está bien, está bien. Mire si a mí me da por el catolicismo. Igual, creo que voy a terminar así, porque... ¿Creyente? Sí, sin algo voy a creer sobre el final de mi vida. Lo decía Jacques Lacan, sí. No lo decía... ¿Quién? Pepito Marrones, póngale. No. Jacques Lacan, no sé si lo conocen algunos. Y si no, bueno. Terrible. Sí, busquen a Lacan. Sí. Terrible psicoanalista. Uh-huh. Él decía, y hasta ahora no se equivocó. Lamentablemente, Lacan no se equivocó. Y decía que siempre, al final, uh-huh, iban a terminar triunfando dos cosas. A ver. Decía Lacan: la televisión y las religiones. ¿Se equivocó Lacan? No. ¿Lo podemos desmentir? No, por no, no. 2012, ¿lo podemos desmentir a Lacan? No. Por ahora no. No, aparte usted sabe que, por suerte y por desgracia, la Parca anduvo cerquita mío en varias oportunidades. Y usted sabe que no hay manera hasta... ¿Quién les habla que no creía ni en la madre? Ay. ¿Qué está creyendo usted? No, tuve mis momentos así de acercamiento, de enojo y de encuentro, pero me duró poquito. En referencia a eso de los encuentros, sí. ¿Sabe lo que decía Pascal? ¿Qué decía? Pascal decía que hay tres tipos de hombres. A ver. En relación con Dios. Sí, sí. Hay tres tipos de hombres, decía Pascal. A ver. Los que buscan a Dios, sí, y lo encuentran. Sí. Los que buscan y no lo encuentran. Uh-huh. Y los que no lo buscan y lo encuentran. Sí. ¿Usted dónde se ubicaría? Y en los tres. ¿Cómo en los tres? Y sí. Elija uno. Póngale un onda, estamos jugando. Juéguese con uno. Y bueno, en todo caso tendría que... No, usted sabe que en el primero. Pero ¿ah, lo encontró? Pero a ver, espere. No lo encontré dentro de lo religioso. O sea, yo ya le dije que, digamos, mi creencia siempre fue de que hay algo superior a uno que lo acompaña y que en muchos casos lo contiene. Mire usted la cosa que me voy a encontrar después de tantos años haciendo radio. No, si yo siempre tuve la misma creencia. Siempre tuve, ¿sí?, la misma creencia. Lo que pasa es que para mí está en la naturaleza o en determinado, o digamos, en todo lo que tiene que ver con el ser humano, más allá de su imperfección, con el vínculo con la naturaleza. No en que el Santo Padre realmente que me traiga algo. O sea, usted estaría más cerca de los trascendentalistas. Sí. Póngale. Sí, sí, sí. Aquellos que decían que no tenía que haber intermediario, cuanto más uno se acercaba a lo salvaje de la naturaleza, claro, más cerca de Dios estaba. Sí, sí, sí, sí. Igual está... Lo decía Spinoza ya antes. Sí, no, obviamente. Ellos la tienen muchísimo más clara, sí, que yo. Simplemente que por creencia... No, tampoco esto se trata de tenerla clara, porque en estos temas tan escabrosos, si alguien tiene alguna certeza... No, yo lo que sí, digamos, por ejemplo, tengo una... creo que los muertitos que, las personas que ya no están entre nosotros. Mire con qué ternura que lo dijo. Bueno, pero que aún así a uno lo acompañan y que, ajá, también eso hace que en determinadas cosas, póngale, qué sé yo, el río, las cosas así, uno se puede como encontrar. Pero, eso yo le digo es creencia, ¿no? Y sí, obvio. No tengo ninguna respuesta lógica con respecto a esto. Y no, si alguien lo tiene, mire. No, por eso. O sea, sí sé que si me dicen, qué sé yo, a Santa Bárbara le tengo que pedir tal cosa y no. Uh-huh. A lo sumo le pediré a... Ahora Santa Cecilia, si usted quiere. A Santa Cecilia, mire, claro. Está en Santa de todos los nombres ahí. No, porque mi abuela se llamaba Cecilia, por eso le digo. Mire. Pero... Bueno. Pero que se queden tranquilos los psicoanalistas, porque también decía Lacan, mientras existan la religión, la televisión, sí, no, el psicoanálisis todavía va a seguir siendo una respuesta. Y lo va a seguir siendo muchísimo tiempo. Sí, más. Sí, sí. Aparte, a veces es más fácil creer en determinadas cuestiones que a uno no le generan riesgo que empezar a buscar en uno mismo, que es lo que hace el psicoanálisis. Entonces, sí. El psicoanálisis trata de curar el daño irreparable que nos han hecho las religiones, porque por más que uno diga, no creo, no, lo que sea, estamos atravesados por el judeocristianismo, sí, inevitablemente, estamos cruzados por nuestros padres, sí, estamos hechos mierda. Y estamos en una sociedad, o sea, estamos industrializada, totalmente consumista, enferma. Sí. Y bueno, así que mientras sigan existiendo esas cosas, los psicoanalistas van a seguir con laburo. Sí, quédense tranquilos que tienen para rato. Uf. ¿Cómo terminamos de esto hablando del genio? No sé. Me da un poco de impresión igual haber estado hablando de esto, pero porque como que uno queda más indefenso, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y sí, sacó todos sus trapitos al sol. Y bueno. Quedó expuesta. Sí, pero bueno. ¿Cuál es el problema? No, si perder ya voy a perder de entrada, no, digamos, un poquito más, un poquito menos, indistinto. Pero igual da cosita. Bueno, no sé si vamos a seguir, bueno, si vamos a seguir hablando, pero digo en el sentido de, porque usted hasta ahora, si se quiere, hizo un rastreo histórico, epistemológico sobre la palabra genio. Sí, que etimológico no tiene en algunos puntos. También, que no está relacionado con lo que hoy burdamente se reconoce genio. Claro. Como decía Woody Allen en una entrevista, acá son todos genios. Dice, a mí me cruzan por la calle y me dicen genio. Dice, yo genio. Si yo soy un genio, que queda para un Mozart, para un Beethoven, claro, si vamos al caso. Pero hoy es una palabra bastardeada. Cualquiera que hace cualquier boludez es un genio. Bueno, sí. Pero bueno, eso, bueno, no sé si se va a adentrar usted en una cuestión más occidental, una transfiguración del concepto. Es que eso es lo que yo, lo que pasa es que quiero ir al origen, porque ¿para qué? Para que después, cuando nos adentremos en la posmodernidad, Tenga la excusa para decirle, che, miren, se utiliza por esto, esto y esto, y se vulgariza a raíz de esto, esto y esto. Porque después, supongo, después viene la idea de lo que se conoció como el genio romántico. Claro, el Sturmandrung. Oh, ese era un grupo que estaba... Sí, ¿o no? Sí, pero el tema es que las bases de lo que es el, digamos, la idea de genio están en ese grupo y que son los inicios del romanticismo. Claro. Entonces, el hermoso romanticismo alemán. ¡Ah! ¡Qué bello! ¡Qué cosa! Le cuento un poquitito más. Sí. Que en cuanto a lo que tiene que ver con las características y las tradiciones del genio islámico, sí, que como usted lo decía, se nota mucho en los textos de Las Mil y Una Noches, y generalmente los genios malignos eran conocidos con el tipo Ifrit. Por lo menos así se escribe. Sí. Así que si en algún momento tienen la parte de encuentran el genio o se lo nombra a Ifrit, ese es el genio malo. Ahí está. Si se encuentran por ahí por la calle con Ifrit, rajen. Ese es malo. Están hasta las pelotas porque ese es malo. Pero las tradiciones dicen que los genios son una especie maliciosa, pero no necesariamente maligna. Y que dice que en sus más benignas formas de comportamiento suelen ser bromistas y embaucadores. Ah, mire. Que por eso también están, que dice que tienen una tendencia maliciosa. También dicen que es debido al efecto aglutinante que tuvo, digamos, la extensión del Islam respecto a las leyendas y a las supersticiones locales de los diferentes pueblos. A raíz de todo esto es que dicen que los genios pueden ser causantes de ciertas formas de locura. La palabra árabe que designa al loco es Mainum, una cosa así. Uh-huh. Yo le digo todo literal. Sí, ¿eh? Sí. Y que etimológicamente significa ser poseído por los genios. ¡Ah! ¡Ve, ahí tiene! O sea, a ver si entiendo. La palabra loco. Sí. En árabe, Que etimológicamente la palabra significa ser poseído por los genios. Mainun, que es la palabra que uno conoce como loco, sí, es esa, ser poseído por los genios. Ahí está, con la concepción esta que usted venía explicando de genio para los árabes. Claro. O sea, había genios buenos y malos, claro, benignos y malignos. Está. El tema es que generalmente todos los genios se consideraban malos porque a través de las leyendas, como tenían estas características de ser bromistas y embaucadores, Y sumado a eso, el hecho de que aparecen por las noches, claro, tenían esto de que parecían malignos. Pero en realidad no eran que eran malos de hacer maldades. Pero eran bromistas, eran jodones. Claro, es el tipo, el típico amigo que te curte y que por ahí te rompe la paciencia. Sí, pesados. Sí, bueno. Pero esto que eran bromistas, jodones, aparecían por las noches. ¿Y tenían forma humana o no? Sí. Pero también podían ser forma de duendes, claro, algo así. Claro, el tema de lo que es la morfosidad es muy variante. Ajá. En esto. No tienen una forma específica. Sí se dicen que en algunos casos han sido invisibles y, según cuentan las leyendas, también se casaban con los humanos. Se casaban con los humanos. Ahí no sé, bandas, a ver. Entonces corre la sangre, no sabe qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto. Qué loco, está bueno saber estas cosas. A mí por lo menos me fascinan. A mí me encantan. ¿Sabe lo lindo que es ponerse a buscar de esto? Sí, está bárbaro. Y igual, ¿se acuerda que tuve una época en que casi todas las etimologías me ponía a buscarla, los, ajá, orígenes de todo? Ahora, bueno, supongo que va a seguir en el próximo bloque o termino acá esto. No, yo lo que quería terminar era con la parte de, digamos... Porque esto tiene árabe, que ver con los árabes. Claro, porque ahora nos vamos a la romana. Si quiere, comienzo contándole que los genios, que es, digamos, del latín es genius o el plural genii, ajá, digamos... digamos, está relacionado pero con lo generador o padre. De ahí es que, digamos, la palabra genio latina está más vinculado con esta etimología de generador o padre. Ajá. Y que en este caso eran espíritus protectores, análogos a los ángeles guardianes invocados por la iglesia romana. La creencia en estos espíritus se dio tanto en Roma como en Grecia, donde precisamente fueron llamados daimones. Ajá. El demonio que uno... que conoció en otra época, tiene vinculación con el genio, pero el genio maligno. El genio maligno. ¿Entiendes? O sea, uno, digamos, el genio ya más vinculado con la parte de protección es uno, y los daimones después se toma demonio de ahí. Ah, mire, qué loco, las cosas que aprendo, ¿vio?, con este programa. Yo. Igual esto, le cuento que la influencia tiene más, digamos, origen, más por parte de los etruscos. Ajá. O sea, que es más vieja todavía, sí, que lo que son los griegos y los romanos. Ahí está. Bien, o sea que usted en el próximo bloque nos va a poder decir entonces si un Mozart, un Beethoven, un Woody Allen son genios. Y hasta creo que le podría decir ya, pero si me estoy adelantando demasiado. Está adelantando, a ver. Son casi las 12 ya. Y a casi ver. Las 12 del mediodía. Sí. En el próximo bloque nos devela. Sí. En el próximo bloque le debe. Y nos dice si podemos encontrar hoy, 2012, ¿un algún genio? No, eso se lo contesto ya. O los genios murieron en una raza en extinción. ¿Qué pasó? Puede darse que salga alguno ahí. Job, este que se murió, como el del software, el hardware, este. Steve Job, ese, sí. Un genio, ¿eh? El genio del siglo XXI. Sí y no. Ajá. Porque tiene las particularidades de genio. Pero el tema está en que yo no sé su parte psíquica. Hay una parte de que le tengo que contar después en el romanticismo. O sea, ¿nos va a hablar del genio romántico? Sí, sí, sí. Un poquito le voy a hablar de eso. Bien, entonces ahora nos vamos a ir a la tanda publicitaria. Sí, porque musical. Si no hablo hasta la una derecho. Usted discúlpeme, pero... No tenemos obligaciones con las publicidades de la radio, las muy nuestras, bien. ¿Vio? Uno en la vida va adquiriendo responsabilidades, sí, es parte, sí, de la madurez. Sí, tenemos que ceder ante determinadas cuestiones. Hay que ceder, hay gente que paga, uh-huh, y que quiere lo suyo. Sí. ¿No? Así que nosotros les vamos a dar lo que necesitan. 462-2124, 156-70-76-44 en los teléfonos si quieren comunicarse y pedir algún temita musical. Nosotros por el momento, música, nos vamos a ir con Joe Vasconcelos, sí, haciendo este tema tan lindo de Violeta,

Bien, aquí estamos, regresamos para hacer el último bloque de este Habitando Ficciones en este día miércoles. Todos los miércoles de 9 a 13 vamos a estar aquí compartiendo este programa con todos ustedes. Gracias a los que estén ahí escuchándonos, a los que nos siguen también en www.justin.tv/FM Estación del Sur 2, aquellos que por ahí no están en la zona sur de Rosario, no están en Rosario, bueno, gracias a la internet, nos pueden escuchar también en vivo y en directo. Si quieren comunicarse, 462-2124, 156-70-76-44. Sí, le cuento, ya que estamos, que el Vengador se comunicó con nosotros. ¿Cómo anda? Un gran saludo. Por suerte, muy bien. Le mandamos muchos besos también a Iván, que es el niño del Vengador. Ajá. Y ellos nos preguntaban por las clases de teatro, si eran para las clases de teatro que estábamos promocionando, si eran para niños. Sí. Lamentablemente es para adultos, pero le mandamos besos. ¿Puede ir usted, Vengador? ¡Claro! No, pero en realidad Iván es el que andaba con ganas. Ajá. Así que ya le dijimos que durante la semana vamos a tratar de averiguar, y el miércoles que viene, si podemos saber de algún curso que esté empezando y que los horarios le coincidan, vamos a tratar de venir y contarle a Iván cuáles son las posibilidades. Bueno, muy bien. Está informando usted entonces. Sí, sí, sí, porque si quiere incursionar después, bueno, lamentablemente no es lo mejor de la vida, pero si le gusta. Puede, sí. Sí, le puede salir artista, Vengador. O artistón. O artistón. Bueno, muy bien. Le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Tripac, Neumacar, Brac, a la gente de Sherwood, a María Angélica y su forraje Aquiles de Calle Oroño 5469. Se acercan ahí, pueden encontrar artículos de limpieza para su mascota, para, no sé, pueden artículos para las plantas, así, sí, sí. Sahumerios, bueno, un poquito de todo. Oroño 5469, le mandamos un gran saludo desde aquí a María Angélica. Bien, si querés hacer yoga, clases grupales de Hatha Yoga, que es el primer nivel del Raja Yoga, se van a dictar los lunes y jueves de 10 a 11 de la mañana en el Quetral de calle Entre Ríos 3434. La llamás a Joana al 156-1397-74. También, como les decía recién la compañera, las clases de teatro. Que se van a llevar a cabo en AMSAFE Rosario, calle Catamarca 2332. Y los cursos para principiantes van a ser los jueves a las 6:30 de la tarde y para avanzados los lunes también a las 6:30 de la tarde. Mientras escuchamos a Aldi Meola en la cortina, te cuento que en la tanda nos íbamos con un temita de Joe Vasconcelos haciendo de Violeta Parra, Run Run se fue para el norte. Después un temita de David Bowie, Rock and Roll Suicide. ¿Cómo se dice? Suicide. Suicide. Y después un temita de Eddie Vedder, Hard Sun. Duro sol, sol duro, ¿no? Sí, sí, sí. Perteneciente a la película Into the Wild. Bueno, dijimos todo. Sí, ¿sí? Estamos bien, sí. Estamos en paz con Dios y la patria. No, ahí estamos a las manos. Podemos continuar con nuestro programa. Va, es parte del programa todo, ¿no? Pero con el contenido que veníamos desarrollando el bloque anterior. El contenido actitudinal. Exacto, exacto. Usted nos va a contar, nos dijo, que nos iba a hablar. Ahora ya estuvimos haciendo un repaso de lo que es la concepción de genio para los árabes, lo que es la concepción del genio de para los romanos. Los romanos, ¿no? En latín. Sí, ¿eh? Sí, la derivación, sí, del genium, todas esas cosas, bien, que estuvimos hablando. Vamos a terminar desembocando en el genio romántico, ¿o hay algo previo? Yo que tengo que contarle que algo previo que tiene que ver también con respecto a los romanos, que dicen que cada hombre de Roma tenía su propio genio a quien adoraba, como un santus sí, bueno, discúlpeme, pero ahí voy a meter la pata. Entonces dice, este santo especialmente el día de su cumpleaños. Ajá. Con lo que se llaman las libaciones de vino, inciensos, guirnalda, o sea, brindaba por él y por el santito ese mismo día. Y en algunos casos también tiene que está ligado, por ejemplo, el de las mujeres es tal, el de las vírgenes es cada tal, de las sus novias, claro. Entonces, cada uno va a tener sus símbolos. Y también, por ejemplo, una de las formas en las que aparecían estos santitos, digamos, estos genios, es con la forma de la serpiente. Ajá. En este caso ya tiene un tinte más simbólico y más, digamos, para ciertas cosas unilateral, o sea, de una manera iba a ser. Sí dicen que los genios no solo estaban conectados al hombre, sino a cualquier ser vivo, teniendo también su genio cada lugar. O sea, así que como decíamos recién, de acuerdo a los estados propios de cada persona, si eras mujer o varón, también de cada uno de los pueblos. Claro, tenían su lugar de residencia. Sí, sí, sí. Como siempre sucede que de acuerdo al origen de una palabra se toma para una cosa u otra, el tema está en que después las posteriores definiciones de lo que es el genio toman para un lado o para el otro. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, hay una definición de genio en la cual el término se utiliza de acuerdo a un contexto en el cual se trata de una disposición ocasional del ánimo o de la condición según la cual se actúa. Por ejemplo, para que se entienda, la más básica de todas es: te recomiendo que no hables demasiado con el abuelo, se despertó con mal genio. Ahí hay una disposición anímica. Entonces, en este caso, está más tomado del lado romano, donde existía la influencia por parte de estos genios más del estilo del santito. O sea, se te cruzó el santito, como dicen algunos. Claro. Y tiene que ver con esto de que tenés el genio cruzado. Otra, por ejemplo, de las acepciones, se toma que pueden precisarse en diferentes corrientes estéticas y en especial el énfasis en algún aspecto de digamos, de la característica humana. Entonces, ahí, en algunos casos, es de donde viene el origen árabe, que alude a seres espirituales. O sea, que determinadas características que tiene una persona y estas son exaltadas, es que se muestra el genio. Ajá. ¿Ahí vamos? Sí. Más o menos, bueno. Y ahora vamos acercándonos más a la actualidad y nos encontramos con la idea del genio del romanticismo. ¡Qué música! ¡Qué bien que quedó todo! ¡Impresionante! Wow. Le cuento que la noción de genio en el romanticismo es aquella en la que el arte es el medio por el cual ese genio se da a conocer. Es importante comprender que desde la visión romántica, esta genialidad es más innata que adquirida. O sea, es más propia de la que uno adquiere aprendiendo tal, exacto, o cual arte. Sí. Dice también que el genio tiene una serie de cualidades que le hacen destacar por eso no depende de un aprendizaje específico. O sea, ya tiene determinadas características, las cuales, después de que usted aprende, póngale, piano, va a ser un genio. Claro. Pero ya viene con algo. Claro, sí, ya sabía tocar las teclitas y ya sabía que querían, claro, que querían mostrar. Sí, también hay que decir que esta cosmovisión tiene un cierto parentesco con la concepción platónica, que hace del acto creativo un efecto de una inspiración divina, a la medida en la que la capacidad técnica del autor queda en un segundo plano. O sea, que es mucho más lo que puede llegar a expresar que lo que tiene la técnica en sí misma. Bueno, que con diferentes palabras, pero grandes genios de la música, así lo han expresado. Sí, diferentes sí, palabras. Beethoven, que cuando se vuelve sordo, sí, que él decía, no hace falta, no tengo que escuchar porque la música ya está, sale del alma. O sea, se hacía siempre una especie de alusión como que viene de un más allá. Sí. Mozart decía que ni siquiera, o sea, que la tenía ya en la cabeza, que él la tenía que dictar nomás, que ya le venía también. Sí, sí, sí. ¿No? Que ya la tenía de algún lado. Claro, lo mismo el hecho de cuando usted lee determinados libros, que uno dice, pero ¿y cómo? ¿De dónde te salió determinadas cosas? Y sin embargo, ahí estaban precisamente. Bueno, el hecho del genio o no, igual hay una parte que está muy discutida. ¿Cuál? Que, digamos, se dice que hay una impronta, digamos, la parte innata se dice que es un 92 un 2%, y el resto, el 98%, es lo adquirido, y que, o sea, es genio en la medida también que le dedique. O sea, no es que... Sí, sí, sí, sí. O sea, no es que lo innato es lo único. Igual, también, se ha puesto en discusión que no es únicamente un 2%. O sea, si fuera un 2% habría mucha más cantidad de genios que no la hay. Entonces, por eso le digo, o sea, están estas... Digamos, si uno empieza a hilar fino en estas temáticas... ya empieza a encontrar las idas y venidas en todo este tema. Sí, yo me animo a decir que es más de un 2%, Lina. Sí, sí, sí, sí, para mí también. Yo lo que pasa es que también, a ver, como tengo determinada creencia, igual le digo, mire, las teorías plantean tal o cual cosa que uno puede estar o no de acuerdo. Sí, también hay una de las cosas que quería contarle, que en lo que tiene que ver con la segunda mitad del siglo XVIII en Alemania, que es lo que estamos hablando del romanticismo alemán, se multiplicaron los estudios sobre el genio. Y aparece esta corriente que yo le decía, el Sturm und Drang, discúlpeme, ajá, que es tempestad y pasión. Vea la que ahí está hermoso. Que es el principio mismo del romanticismo, y que esta corriente se afilió con pasión a los estudios del genio, y así llegaron al romanticismo. O sea, basal en lo que es el romanticismo es esta idea de genio. Igual tiene, digamos, las características y los elementos fundamentales es que es el poeta como creador y no como imitador, y los elementos fundamentales son la imaginación, el ensueño y el inconsciente. Ahí está, sí. A ver, si ya nos metemos en la idea de genio, estos tres elementos, que es la imaginación, el ensueño y el inconsciente, son fundamentales para tomar la idea de genio actual. Ajá. ¿Qué no hay? No hay, no, ¿eh? Usted dice que no. Discúlpeme, pero se lo tengo que decir así. Uno es como que no encuentra, siempre le faltan 5 para el peso. Campanela, no. No, a ver, no. La imaginación puede ser, la parte inconsciente puede ser, el ensueño le falta. Ajá. Es una cuestión. Igual fue muy generosa. ¿Qué? 2 de 3 en sí, mucho. Le otorgó la imaginación y le otorgó la cuestión inconsciente, que yo no creo que es todo totalmente consciente en Campanella, está totalmente pensado y sabe a dónde apunta y sabe lo que quiere hacer y lo que quiere lograr. Sí, sí, sí. No se deja llevar por su instinto, no, se deja por el dinero, se deja llevar. Y bueno, ya le quedó instintivo. Corrigiéndome igual, ¿no? ¿Qué? Fue muy burdo lo que dije. Nada, tiene que ver el inconsciente con el instintivo. No. Pues fue una manera de... No, es un chascarrillo que por ahí uno se... Ciertas licencias que uno se toma en cuanto habla de estos temas y de estos personajes. Sí, igual, también hay una... Digamos, un punto fundamental que se plantea en este tema es... que el hecho del genio incomprendido. Ajá. Usted sabe que no, digamos, no me acuerdo quién dijo la frase y en este momento... A ver, dígala, porque si no yo me iba a adelantar. Espéreme un segundo. Como que todo genio es un incomprendido, pero no todo incomprendido es un genio. Claro, es buenísima esa frase. Pero usted sabe, o sea, yo estoy que le digo que es de Goethe, pero no estoy segura. No, de Emerson. Ahí la encontré. De Emerson. De Emerson es esta frase. Repítala. El destino del genio es ser un incomprendido. Pero no todo incomprendido es un genio. Claro, esos son los que abundan hoy más que genio. Sí. Los que se hacen los incomprendidos, los extravagantes, los vanguardistas, en realidad están en eso. Sí. No son ninguno genio, sino que ellos, encima, ellos se creen que son incomprendidos y son complicados. En realidad son patéticos. Claro, por eso esto venía a que el tema del genio... Se nos habla de una inteligencia o una capacidad de las que gozan algunas personas para crear o inventar cosas nuevas y admirables. Dice, sin embargo, la genialidad también tiene un sinónimo que es la extravagancia. Entonces, a veces, el límite entre la genialidad y la locura, ojo, se entiende a la locura con algún problema de índole psicológico, pueden ser bastante delgados. Entonces, a raíz de esto también, otra, digamos, de las características que vuelve a la figura del genio como una desconexión con la realidad es precisamente los problemas que han tenido cada uno de los genios. Porque, sí, sí. A ver, digamos, Beethoven estaba sordo, lo cual implicaba un problema para conectarse con el mundo y para llevar a cabo también sus mismas obras. Mozart le patinaba y así tenemos unos cuantos. Homero, si es que existió, se dice que era ciego. También, por eso. O sea, Borges era ciego. Bueno, Borges era ciego. O sea, así tiene unos cuantos. Entonces, también. Schumann. Bueno, terminó en un psiquiátrico. Vale. Sí. ¿Qué sé yo? Woody Allen, que dice que tiene todas las perversiones y él se considera normalito. Póngale. Entonces. Hölderlin paseaba con a una langosta con. Sí. Con una cintita. Sí. Bueno. Como decía Truman Capote, decía, soy borracho, soy homosexual, soy un loco, soy un genio. Sí. Dentro de, por ahí, viniéndonos a la actualidad, en el caso de Vinicius de Moraes, que también ha sido considerado uno genio dentro de la parte artística, dentro de su arte, y le daba todos los aditamentos habido y por haber, y tenía ciertos deslices en el ámbito de no... Digamos, no mantener en cierta medida una coherencia. El loco laburaba, todo bien, pero se iba al carajo y no venía y un montón de cuestiones. Pero son cosas que ya son... O sea, no son buscadas. No, yo lo que veo que justamente lo que muchas veces se busca es... Preocuparse por parecer extravagante que por la obra en sí. Claro. Ese es el problema. Sí. Un montón de la gente que estamos nombrando, realmente no la pasaron bien, estaban atormentados. Sí, bueno, Van Gogh mismo. No se hacían los locos. No se hacían. Estaba, hay gente, o sea, preocupante, enfermedad de bipolaridad, o sea, de depresiones re fuertes, o sea, no era, mirá qué loco esa cuestión así también romántica, es decir, el depresivo, el genio depresivo, o sea, la pasaba mal, claro, no estaba buscado ni forzado. Sí. E igual, obviamente, que también la parte artística ha sido, muy burdamente, lo más catártico que tuvieron a raíz de un montón de cosas. O sea, la misma Violeta Parra, que sus temas los estuvimos escuchando recién, tuvo unos quilombos terribles porque, más allá de que fue perseguida políticamente, su psiquis iba y venía y hizo un montón de actividades y todo para poder tratar de mantenerse, porque, digamos, se dedicó a la parte de telar, hacía música, pintaba, todo un montón de cosas y se terminó suicidando. Y sí. O sea que también, digamos, a uno le parecen grandiosas determinadas cosas, pero hay que estar en esos cuerpitos. Pero claro, tal cual, no es que la mayoría de toda esa gente se terminó en psiquiátrico y se suicidaron para hacerse los locos. Mirá qué loca que soy, me suicido. Sí. Me voy a hacer el neurótico depresivo, dijo Kafka. Me agarra sífilis porque soy re loco, claro, dijo Baudelaire. Sí, re loco y me agarra sífilis, dijo. Bueno. Siguiendo con lo que es la idea de genio y tomando esto lo del genio en la modernidad, por ejemplo, Aldo Huxley él decía que la fórmula para, digamos, para ser un genio era: el secreto de la genialidad es la de conservar el espíritu del niño hasta la vejez. Buenísimo. Lo cual quiere decir nunca perder el entusiasmo. Tal cual. Me encantó. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, yo lo nombraba recién a Truman Capote. Sí. Cuando él hablaba del, en lo que a su arte respecta, que era la escritura. Uh-huh. Él decía que, hablando, ¿no?, de esta idea también que decía usted, platónica, ¿no?, como que esta creatividad de origen divino. Claro. Capote decía que en realidad el acto de la inspiración y de la escritura era un don divino, pero uh-huh. Dios, al mismo tiempo que te daba ese don, te daba el látigo para autoflagelarte. Sí. Fantástica también la definición. Precisamente en cuanto a la genialidad y el genio, siempre se dice que tiene uno de sus mayores defectos, que es la que se compensa con un déficit en algún otro aspecto de la personalidad o una carencia psicológica. Esa es muy, muy común. Claro, que obviamente en lo que es el periodo romántico se toma con todos los cambios que se están dando en pleno siglo XVIII en cuanto a los términos políticos, los industriales y demás. O sea, cuando se produce una concepción de mundo distinta, uh-huh. esto hace que el romanticismo surja y que le dé muchísimo más aval a la genialidad. O sea, el genio del romanticismo es aquel que está sufriente por todo lo que atañe a su alrededor y a la misma esencia del ser humano. Sí, y a vivir con un apasionamiento total, sea la alegría como la tristeza, sí. pero no, vivirla. Claro. Se dice vivirla, ¿no? Entonces, a raíz de todo esto es que siempre la mayor excusa que tuvo el romanticismo, el genio, ha sido el tema del romanticismo en sí, o sea, donde se plasma la esencia total. Claro. El tema está en que si nos vamos a lo que ha sido la definición de genio y más que nada tomada en la realidad, en la posmodernidad, estamos hablando de el siglo XIX y principio del siglo XX, entre el genio y lo patológico, lo melancólico, lo decadente, la locura y la degeneración, se ha dado una relación insuperable. Uh-huh. Entonces, a raíz de esto también es que la parte de genio y la locura no se ha separado y pierde como el valor que ha tenido el genio como tal, o sea, esta cuestión de genio creador y demás, claro. se da por la es un loco. Uh-huh. Entonces, en muchos casos también el hecho mismo del genio en la posmodernidad es el loquito. El loquito. Por eso el genio está en cualquier pavada que se le cruce. Tal cual, sí. Y bueno, es tema de otro. Otra charla, otro debate, el uh-huh. tema de la posmodernidad, que es también el tema también ahora de la exhibición, sí. de la imagen y de las poses. Entonces, sí. claro, es eso, es. Hay mucho que se hacen los genios y se hacen los misteriosos. Sí. Por ejemplo, ¿no? Y que no se muestran mucho, qué sé yo, que es una pose, Emily Dickinson, una poeta alucinante, vivió 40 años literalmente encerrada en su sí. habitación. No es que dice, me hace la loca, pero después salgo, doy una entrevista por acá diciendo que soy re loca y que soy misantrópica. Sí. No salió de la habitación de su padre en los 40 años de vida y no publicó nada. Estaba atormentada, pobre mujer. ¿Cómo va a vivir 40 años encerrada sí. en la habitación de tu padre? No, pero por eso, ¿no? O sea, Virginia Woolf, que... bueno. Que es impresionante. Me voy al río a hacerme la loca, dijo. Sí, no. me voy a tirar y me voy a poner unas piedras. Pero aparte, otra de las cosas que, digamos, uno lee las cartas que ha leído de ella, de la información que sabe, ella se casó y el marido se jugó completamente por ella y él le dice, perdóname, pero no puedo. O sea, ¿sí? ¿qué más quiero que estar con vos, que estemos bien, que publicar? Pero no puedo. Claro. Entonces, o sea, y además la hicieron ir a vivir al campo cuando la loca lo que menos quería era eso. Es ahí. Porque le faltaba, obviamente, toda su vida social y demás, que era lo que también le causaba todos los malestares. Uh-huh. Entonces, o sea... Sí, en todos estos casos se ve la cuestión innata, evidentemente, sí. ahí. Pero bueno, llamémosle genio, llamémosle don divino o cierta sensibilidad uh-huh. que se necesita tener para también mostrar y plasmar lo que plasmaban en sus obras, sí. digamos, qué sé yo. Bueno, por ejemplo, hay términos como fuerza creadora, formar, moldear y plasmar son características del programa estético que en muchos casos, por ejemplo, aparece condensado en Goethe, que uh-huh. es otro de los considerados genios y que precisamente es uno de los también cabecillas en esta época romántica. Tal cual. Sí, tampoco esto implica que hay que irse ¿qué? Al otro extremo de decir que si uno no está, no tiene estos trastornos, digámoslo, claro, esto no puede crear, no puede generar algo, ¿no? No, que lo, ojo, que los pero bailes. Bueno, no vas. No, vas a ser un Beethoven, ¿qué querés? Bueno, pero si te gusta la música, tocá, podés componer, sí, podés vivir de la música. ¿Qué sé? Igual, yo sigo teniendo, lamentablemente, la creencia de que, sinceramente, no, prefiero no ser una genia y conocer un poco la felicidad. Y sí, acercármele aunque sea un cachito. Ajá. Ya sé que se me va a ir moviendo, pero por lo menos tratar de acercármele un cacho, ¿no? No. Sí, porque si no, a veces también esto de aspirar a estas cuestiones termina realmente seriamente trayéndole problemas a mucha gente, porque terminás, no, pero mirá lo que hizo este, mirá lo que hizo este. Y bueno, pero este vivió así, bueno, está bien, pero con toda la onda, vos no sos ese, qué sé yo, no, no sos Beethoven, no sos, qué sé yo, Goethe. Sí, y mirá este que hizo tal cosa y se fue, vivió en París, no, bueno, está bien, pero vos no sos. No, es que podés hacer un montón de cosas lo tuyo, pero digamos, si no se genera eso de que hay que estar en esos estados y si tal lo hizo yo lo puedo hacer. Yo sinceramente creo que hay cuestiones innatas. Pero es que para mí también, o sea, yo lo que sí igual, digamos, tengo la creencia, hay cosas innatas, pero hay cosas que por más innatas que sean, si usted no le dedica... Pero no, eso obviamente, fuera de discusión. No, porque, ojo que... He tenido discusiones con respecto a gente que me dice, no, pero ya al ser innato pueden hacerlo y van a ser unos genios. No, porque sos un genio en todo lo que vos le aportás al arte, pero la técnica que tiene el arte, ¿entendés? Hasta que vos no te aprendas la técnica, no podés romper con esa técnica. Y no, obvio. Tenés si sos rebeldoso, boludo, bueno, perdona, ahí estamos entrando en otra terminología. Pero hay cuestiones con las cuales... También, ojo, yo puedo llegar a ser muy intransigente. O sea, para mí la técnica por algo está y por algo tiene determinadas características. Después rompamos lo que quieras, pero primero basémonos en lo fundamental. Después sí. Sí, y también me parece a mí fundamental la idea del compromiso. Sí. Porque, bueno, toda la gente también que nombrábamos, así, o sea, era un compromiso, también tiene que ver con una idea romántica, ¿no? De vida y obra, una sola cosa. Sí. Digamos, no, qué sé yo. O sea, había un compromiso, te podía salir bien y mal. Y es más, a muchos les salió mal durante vida. O sea, no es que, bueno, voy a vender zapatos 15 horas, después cuando tengo un gato escribo. No, escribían y se la mayoría se murieron de hambre, se murieron sin ser conocidos. En la posteridad se los reconoció. Uh-huh. No es tan fácil ser un genio, digo. No. Y también, ojo, el hecho de la parte artística. Bueno, por ejemplo, de uno de los que también se habla, el caso de Einstein. Uh-huh. Que uno puede llegar a disentir en un montón de cuestiones con respecto a la vida de él. Que eso ya nos vamos a adentrar en otra temática. Pero todo el tipo machacaba y sin embargo siempre, pero la mitad de las veces, lo fletaban. ¿Por qué no? Porque no coincidía, porque no, porque era raro, pero no como vas a plantear tal cosa. Uh-huh. Entonces... Bancarte el rechazo. Claro. También eso, o sea, de decir, bueno, ante la frustración de que no te acepten, ¿seguís con lo que vos crees y lo que vos pensás? ¿O te quedás ahí, bueno, no, ya fracasé y acá quedé? Sí, pero bueno, había eso. Había un compromiso y había, bueno, muchísimos también de los que nombramos han hecho laburos de mierda, que no le han gustado, literalmente, pero... O sea, sabía dónde, o sea, cuál era el foco, a dónde se apuntaba y era únicamente un medio y era todo por eso, por escribir o por pintar o por tocar, qué sé yo. Mire, ya que estamos, Kant dice, el arte bello no permite que el juicio sobre la belleza de su producto sea deducido de regla alguna que tenga un concepto como base de determinación. Me mareó. A ver. El arte bello no permite que el juicio sobre la belleza de su producto sea deducido de regla alguna que tenga un concepto como base de determinación. Sí, está. O sea, si es determinado, digamos, lo bello va a ser más allá de la regla determinada, más allá que tiene que ser 2 y 2 más 4, va a seguir siendo bello. El juicio lo que va a hacer es, va a servir de base, pero en muchos casos nunca va a ser útil. Uh-huh. Que es lo que le ha pasado, digamos... O sea, la razón de la, por la cual también son incomprendidos para su época es porque han hecho un avance dentro de esta estética que no, sí, digamos... Sí, no se corresponde con su época. Claro. Y no es útil. Claro. No tiene una utilidad. Fundamental esa parte. Y bueno, y también cada uno saber sus limitaciones, uh-huh. qué sé yo. Hoy hablábamos de Buñuel. Buñuel en un momento también dijo que a él le hubiese encantado más que ser director de cine, ser escritor. Claro. Y dice, pero yo lo que a mí me costaba 10 horas en escribir, un escritor te lo escribía en 5 minutos. Entonces dije, no sirvo, más allá de que deseaba ser escritor. Y bueno, Puig deseaba ser cineasta. Sí. Y, pero no. No, y usted lee, igual, leyendo sus novelas, se hace flor de película. Ahora, yo no sé si hubiese podido plasmar ni la mitad... Y seguramente no. ...de lo que ojo, después sus novelas fueron llevadas al cine y alucinante. Sí, pero no. Después de que fueron escritas. Uh-huh. Antes me imagino que no llegaban. Así que bueno, nos vamos, compañera. Así, la corto en seco. Sí, nos van a matar, ya son las 13. Bueno, no sé si le quedó algo, lo puede traer el miércoles que viene. No, por suerte... Más o menos pudo redondear la idea general. Sí, sí. Igual le digo, para mi creencia y después de todo lo que le vengo diciendo, genios hoy en día, no. ¿No hay? No. Bueno. Para mí. Esa es la conclusión final de este programa. Bien, le agradecemos a todos los que han estado ahí escuchándonos, a los que nos siguieron también por internet. Muchísimas gracias. Pueden, si quieren, visitar nuestro blog www.habitandoficciones.blogspot.com. Ahí pueden escuchar los últimos 3 programas, consultar el material que vamos desarrollando aquí miércoles tras miércoles. Y bueno, nos pueden encontrar en Facebook también, sí, y esas cosas. Sí, sí. Muchísimas gracias a todos. ¿Y cuándo volvemos? ¿El miércoles que viene? El miércoles que viene a partir de las 9 de la mañana aquí en la FM Estación del Sur. Muy bien, amigo, gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima.